the morning, gonna get my things together, packing up and leaving this place. Crazy FM, locura en radio. A smile upon your face. I didn't think how much you loved me. There's something I laugh about, bringing the good times, baby, and let the bad times out. Bueno, muy buenas noches para todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo andás, Antonio? Bien, muy bien. ¿Está por allí, bien. Antonio? Muy bien. Bueno, dando comienzo una noche, una edición más de Los Locos del Cielo por aquí, en este lunes 9 de agosto, ¿no, Antonio? Sí. ¿Estamos bien? Lunes 9 de agosto del 2010. Y nos vamos acercando a la primavera. Al fin vamos disparando el frío un poco, no mucho. Pero... Y vos estás contenta. Sí, estás contenta. Los huesitos viejos descansan. Bueno, muy bien. Bueno, pero hoy no nos podemos quejar, es un precioso día. No hay viento, está lindo. Un precioso día, pudimos observar el sol. ¿Observaste el sol? Sí, sí. Bueno. Como todos los días. Pudimos observar el sol, pudimos sacar algunas fotitos de sol, de mancha solar y bueno, y despuntar un poco el vicio de mirar para arriba. Bueno, por acá, dando comienzo a la edición número, Antonio. 35, si no me equivoco. 35, ¿no? Bueno, muy bien. A la edición se van número amontonando, 35 de Los Locos del Cielo aquí por la Crazy FM, la 98.3 de aquí de la Villa del Cerro. Ya están habilitadas las líneas, ya sonó un celular ahí. Tenemos habilitadas las líneas, tenemos el 315-5209 para salir al aire en la primera horita. También tenemos los tres celulares, el de Ansel, el 099-033-563, el de Claro, 096-148-830 y el de Movistar, 094-481-383. Y por supuesto, estamos saliendo en internet. Desde www.laradioloca.blogspot.com. Esa es la página web, el blog de la radio. Y bueno, allí está un reproductor, allí un media player chiquito que ni bien entran en la página, ya solo arranca y ya nos empiezan a escuchar. Si tienen dificultades de hacerlo a través de la radio, bueno, o como lo están haciendo varios amigos, así que ya están conectados a través de el MSN con nosotros allí en loslocosdelcielo@hotmail.com, todo junto y en minúscula, loslocosdelcielo@hotmail.com. ya tenemos a la amiga Natalie que nos estaba saludando por allí. Después está también el amigo Brian de allá de Tacuarembó. Y bueno, también estuvimos hablando hace un ratito por teléfono con el profesor de astronomía allí, con Bernardo Pombo de Aiguá. Tenemos a Romancho, de allí andaba por Santa Fe, ¿no? Sí, por allá por Argentina. La amiga Carolina Nicoleda de allí de San Carlos. Y bueno, el amigo Jimmy Herrera también por México. Y bueno, y alguno que otro ahí que los tengo como ocupados. Bueno, muy bien. Así comenzamos una nueva edición. Y la verdad que contentos porque hoy en día tenemos encaminado ya unas cuantas actividades desde nuestra querida asociación, Antonio, de la Asociación de Aficionados a la Astronomía. Porque los astrolocos no estamos todos sueltos, no estamos todos desparramados por ahí, cada uno por su rancho, sino que bueno, nos tratamos de juntar y bueno, en nuestro caso con el amigo Antonio nos juntamos por allá por el Planetario Municipal, que tiene sus oficinas allí, la AAA, la Asociación de Aficionados a la Astronomía, que anda por los 50 y largos años, ya casi 60, y bueno. Por allá nos juntamos dos veces por semana allí, los martes y los viernes, a partir de las 19 horas, en donde tenemos nuestro observatorio allá, tenemos un telescopio muy grande, muy viejo, pero muy lindo. Y bueno, muchos instrumentos también portátiles también y todo. Nos juntamos, tomamos un café ahí y bueno, nos ponemos a hablar de lo que nos gusta, ¿no, Antonio? Ah, y explíquele a los amigos que el viernes tenemos una gran movida. Exactamente, ¿no? Bueno, muy bien. Como habrán prestado atención, no solo para los que escuchan el programa asiduamente, sino para todos los que presencian ahí cuando se pone el sol. Vieron que está el planeta Venus allí en el poniente, muy un poquito alto ahí en el poniente. Como veníamos anunciando, la conjunción planetaria se viene arrimando ahí. Están los 3-4 planetas muy muy juntitos, principalmente los tres planetas Venus, Marte y Saturno muy muy juntitos, y se siguen juntando, y el planeta Mercurio un poquito más abajo, ¿verdad? Sí, bueno, unos 10 grados por debajo del horizonte, por encima del horizonte cuando se pone el sol. Y bueno, vamos a tener una jornadita entonces, Antonio. Está, viernes. El día viernes, muy bien, porque vamos a aprovechar la luna. Que la luna va a ser nueva dentro de unos días. Anda ahí, ¿no? Anda pegado con el sol, pero anda, va a ir despegando. Ahí está, va a entrar en fase nueva. No la vamos a ver por mañana, creo que ni la vemos porque va a estar tan cerquita del sol ahí. Y bueno, y en los próximos días se va a ir alejando, va a pasar en la fase creciente y se va a ir arrimando al planeta Venus y a los tres planetas que están así todos amontonaditos, ¿verdad? El día jueves, este jueves 12, vamos a ver la luna, vamos a ver, ni bien se pone el sol, va a estar la luna un poquito alta en el horizonte y arriba los tres planetas mencionados. Y el día viernes, que es el día que vamos a tener la jornada, la cual va a invitar así a Antonio, va a estar todo medio junto ahí, ¿eh? Van a estar los tres planetas y encima la luna, o media metida por ahí, ¿no, Antonio? Claro, sí. Bueno, así que ¿con qué características es la invitación y en dónde, Antonio? Mirá, yo diría lo siguiente a nuestros escuchas. Si en este momento dejan de escucharnos por salir al espacio, mirar hacia occidente, ahí está. Digo, van a ver algo muy brillante, unos 30 grados, 25 grados por encima del horizonte, con horizonte bastante despejado. No es un ovni. Lo más brillante, enormemente brillante, va a llamar mucho la atención, ese es Venus. Exactamente. Y debajo de Venus, a la derecha, lo que van a encontrar un porotito amarillito ahí, que ese es el planeta Saturno. Y arriba, a la derecha, otra lucecita media amarillenta también, va a ser el planeta Marte, pero muy juntos. Esta es la conjunción planetaria que se ha venido desarrollando y que, digamos, va a culminar con un imperdible espectáculo estelar el jueves 12 y el 13. El 13los invitamos en el planetario municipal, ¿no? Marque esta fecha en su agenda, ya que si el clima lo permite, en el atardecer de ese día podremos ver sobre el oeste a cuatro planetas y la luna. Ahora, esto a partir de las 18:30 horas, cuando hablamos de cuatro planetas, porque Mercurio va a estar muy pegadito en el horizonte. Que si hay un bosque, una arboleda por delante, no lo van a ver, va a estar entregado entre los árboles. Ahora, quienes conocen ya de astronomía y cuentan con algún instrumento, también van a tener en la zona ahí dando vuelta un asteroide, Vesta, el cuarto en ser descubierto por el astrónomo alemán Holber en 1807. Y tal como adelantáramos, continúa esta suerte de danza en el cielo provocada por el eterno orbitar de los planetas alrededor del Sol, los que parecen y solo parecen estar cercanos entre sí, ya que en realidad Venus, por ejemplo, se encontrará a 111 millones de kilómetros de nosotros y acercándonos, o sea, se va acortando esa distancia de 111 millones de kilómetros, ya que como su órbita es más interior que la nuestra, el día 29 de octubre se encontrará en conjunción inferior, lo que llamamos conjunción inferior, es decir, pasando justo entre el Sol y la Tierra. A diferencia de Marte, del que nos estamos alejando, y entre paréntesis dicho, contrariamente a lo que dice ese aburrido mail que circula todos los años, de que se acerca, que es casi tan grande como la Luna, etcétera, etcétera. Bueno, estando actualmente el planeta a más de 300 millones de kilómetros, y para el 11 de enero venidero, alrededor de 356 millones de kilómetros por encontrarse prácticamente en conjunción, es decir, del otro lado del Sol. Todo esto tiene relación con los diferentes tamaños de las órbitas de velocidad a las que se desplazan cada uno sobre ella, ¿no? Esto, de paso lo decimos, corresponde a la tercera ley de Kepler. El cuadrado de tiempo de revolución de un planeta alrededor del Sol es proporcional al cubo de su distancia media al Sol. ¿No? Bueno, esto un poquito para la gente que le gusta la matemática. ¿Cómo te gusta complicarla, Antonio? Bueno, pero fue Kepler. ¿Yo qué culpa tengo? Yo repito lo que dice él, además lo he comprobado que es cierto, ¿no? Así que no, ¿sí? No queda, repito. ¿Estás seguro que es cierto? Sí, es cierto, sí. No repito por repetir. Y si no fuera cierto, no tendríamos todos los cuetitos, todas esas cosas que largan al espacio. Dando vueltas ahí, sí. Claro, gracias a las leyes que se apoyan sobre los hombros de esas leyes, digamos, para las cosas que se están realizando en el día de hoy. Ahora, volviendo al puro placer de la observación, recordemos que los planetas siempre los veremos siempre a simple vista como estrellas, o sea, son puntos luminosos, pero cuya luz no centellea, siendo en este caso los otros dos protagonistas, Saturno, a digamos 1.537 millones de kilómetros, y Mercurio a 120 millones de kilómetros. Repito, a partir de las 6:30, bien cae el atardecer, ustedes ven a Mercurio. 7:30 ya se nos dispara para abajo del horizonte. La luna nueva, con el 12% de su disco iluminado, nos dejará ver el llamado Erscine, algo así como lo que nosotros llamamos brillo terrestre, conocido en castellano, digamos en la jerga nuestra, de los aficionados y los locos del cielo, como la luz cenicienta, o sea, vemos la cascarita de naranja, esa rodajita muy brillante, y después se ve la otra parte de un color ceniciento, justamente, un color ceniciento, se ve el resto de la luna. Así que vamos a ver frutas y demás, porque tenemos la cáscara de naranja de la luna, el porotito de Marte, tenemos de todo un poco, tenemos... Vio como la naturaleza está bien, está bien. Provee de términos para... digamos, perfecto, dejar claro ante nuestros oyentes qué te es lo que entendí, se dice. Entendí, bueno, Marte es un poroto. A esta distancia sí. A esta distancia sí, así que bueno, tenemos 1200 millones de kilómetros, Saturno, 1800, me dijiste, ¿no? Sí. Saturno, me lo dijiste hace un rato. Estamos, a ver que perdí la cifra, dónde la dejé. Bueno, yo voy saludando. Yo me la apunto porque de memoria. Búscamela ahí, que yo voy saludando a Juan Andrés, el amigo de Aliento de Vida, que nos manda saludos y bueno, nos desea buen programa por allí, como siempre Juan Andrés, prendido a la creencia allí, y dando, como bien dice allí en su programa, aliento de vida a todos. El gusto, Juan Andrés, de que estés por allí como siempre. ¿No encontraste el número? Bueno, no importa, bueno, está. Estas cifras están en los libros, pero a mí no me gusta estar... Está muy bueno, Antonio. El tema de que lo que es la perspectiva, ¿no? Cómo engaña, porque vos mirás hacia ahí y tenés a Venus, a Marte y a Saturno juntos. Claro, levantás la mano y los tapás. Exacto, levantás la mano y los tapás. Y desaparecen detrás. Sin embargo, tenés a Venus, que es un planeta interior, o sea, está más cerca del Sol que nosotros. Claro. Pero enseguidita ahí al lado tenés a Marte, que es un planeta exterior, es el primer planeta exterior. ¿Tá? Después de la Tierra. Por supuesto, pero la Tierra, alejándose de la Tierra, que está al lado de Venus. Y luego tenés a Saturno, que está bastante lejito. Está después de Marte y después de Júpiter, ¿verdad? Sí. Y bueno, así que hay una diferencia abismal entre ellos de distancia, sin embargo, los vemos todos agrupaditos allí, ¿verdad? Y bueno, y el viernes vamos a tener la luna, que va a ser lo que esté más cerca de nosotros, ¿verdad? A escasos 400.000 kilómetros. Nosotros planteamos, digamos, que no se desanime, ¿no? Y el día 12, si el día 12 está nublado, para el día 13 la luna continúa su movimiento a nuestro alrededor y ya se habrá desplazado de modo que ya con el 20% de su disco iluminado brillará por encima de los cuatro planetas. Exacto. Repito, cuatro planetas lo vemos a partir de las 18:30 horas, ¿no? Ahí está. Ahora, podrá observarlo desde que oscurece hasta las 22 horas, eso referido a Marte aproximadamente, momento en que se oculta este planeta, ¿no? El último del grupo. Pero antes, si quiere ver el quinto planeta visible a simple vista, gire sobre sus talones. Y a partir de las 21 horas y 30 minutos más o menos, verá salir sobre el este, en sus espaldas, para el lado que estaba mirando en, primer término, el este a Júpiter, blanco y brillante. También ahí no hay como confundirlo porque tienen un brillo. No tenía cómo perderse. No, ajá, no hay cómo errarlo eso. No, no, hay, ahora, estrella, no hay estrella que ahora, lo supera. Ahora, pará, tienen que apoyar los dos talones y girar sobre los talones. Claro. O sea, si giran de otra forma no lo van a ver, ¿eh? No, dijo Antonio. Antonio. No, no, como dijo, los militares dicen, media vuelta, hop. Está, bueno, muy bien. Sobre los talones. Bárbaro, entonces. Bueno, ¿sabes qué? ¿Vos escuchaste los 34 programas de Los Locos del Cielo, Antonio? Sí. ¿Los has escuchado? No, quiero... ¿Los tenés todos vos? Sí, 33 y 34 todavía no lo escuché. 33 bien. Escuché un pedacito y el 34 bien. Tengo que escucharlo todo. Bien. O sea, lo escuchamos no bien. Para oír la voz que tenemos. Lo escuchamos para cuando metemos la pata. Exactamente. Para no hacer más relajo en la... O sea, corregir nuestra audición. Claro, nos ayudan nuestros oyentes, ¿no? Quedó bien. Por tenernos pena algún tirón de oreja y nos obligan a, digamos, yo a caminar. Voy a contar, yo te voy a contar una novedad así. ¿Tú te acordás del amigo Pablo Domingo? Yo te lo mencioné una vuelta. El amigo está, déjame ver por acá, porque está lejos, está muy, muy, muy lejos, que por acá firma, el amigo firma, acá, desde Dublín, Irlanda, ¿te acordás? Dublín, Irlanda, Bueno, muy bien, donde si no llueve, está nublado o nunca oscurece. Bueno, está bravo para la astronomía ahí, ¿eh? Pero el amigo ¿y siempre qué hace ese hombre ahí tan lejos? Bueno, el amigo nos envía, la verdad que nos dio una mano grande, grande. Nosotros veníamos subiendo todos los programas, para que lo bajen gente de la asociación, ¿verdad? Y gente que está relacionada con nosotros en el tema de astronomía. No para la gente de la radio, porque la gente de la radio nos escucha o en directo hoy o la repetición del jueves, ¿verdad? Pero bueno, lo subíamos a un servidor web que no era gratis y nos dejó de funcionar. O sea, nos quieren cobrar y todo y ya está, nos borraron los otros programas. Entonces este amigo encontró un servidor, así que me comentó en un mail, Antonio... ya subí las grabaciones de todos los programas, los 34, a un sitio que permite sindicarlo como postcard. Abajo te dejo los datos y una copia del mensaje que voy a poner en el foro, bueno, de Surastronómico y de Cielo Sur. Si te parece adecuado difundirlo en otros foros o medios, espero tu contestación. El postcard le permite a la gente tener el programa en forma automática para descargar todas las semanas, los martes por la noche, después de escucharlos. Yo para ver que el audio esté bien lo puedo subir, este sitio tiene varias herramientas útiles para la divulgación. Míralo y me decís. Bueno, yo lo estuve mirando, está muy muy bueno y es muy fácil. Yo ya entré, estoy viéndolo acá y la página es, si quieren anotarlo, www.ivox.com, ¿tá? www, ahora se las deletreo, .ivox.com ebooks, digamos, .com, ¿tá? Pero con B corta, www.ilatina, todo en minúscula, ¿verdad? Ilatina, B corta, wox.com, ¿tá? ebooks.com. Lo único que tienen que hacer, porque ahí van al raíz, o sea, al home del sitio, ahí ponen en el buscador que tienen Los Locos del Cielo, con espacios. Los Locos del Cielo, como lo acabo de poner yo para encontrarlo. Y el primer link ya dice Los Locos del Cielo, actualizado hace 4 días, los 34 capítulos ya que tenemos subidos. Se puede escuchar desde ahí, tiene un reproductor. Tiene un reproductor en tiempo real, ¿sabes, Antonio? O sea que no necesitas bajarlo, le das clic y lo empezás a escuchar. O tenés la posibilidad de bajarlo, ¿verdad? Bárbaro. Así que bueno, yo estaba bichando por acá porque la verdad que me interesó. Me interesó porque yo perdí el servidor donde yo venía subiendo los programas nuestros. Y bueno, así que el amigo lo está haciendo de onda. Así que bueno, le agradecemos desde acá. Al amigo, bueno, que por supuesto nos está dando una mano grande ahí, el amigo Pablo Domingo desde allá, desde Irlanda, desde Dublín. Un gran abrazo y muchas gracias por la pierna, ¿no? Bueno, sí, aparte que queda eso, ¿verdad? O sea, claro, es un servidor claro. Que queda, sí, sí. Y se puede consultar, se puede bajar en cualquier momento. E inclusive me pidió datos, que se los voy a mandar de los temas que tratamos en cada programa, ¿verdad? Del tema que tocamos en la segunda hora, bueno, eso lo tiene otro amigo, lo tiene el amigo Bernardo Pombo, eso también lo tiene agendado, así que vamos a andar por allí. Bueno, ¿sabes lo que estoy pensando? ¿Viste? Lo dicho nuestro son los locos del cielo. Exacto. Aunque somos unos poquititos ahí que nos revolvemos en esto, está más algunos colaboradores, pero si esto sigue aumentando más, los locos del cielo vamos a hacer tanto que vamos a llegar a una mayoría tal que locos van a ser los que no nos escuchen. Eso van a ser los locos, se lo van a perder los programas. Quiero terminar, digamos, con el cielo que tenemos en este momento o lo que viene próximamente para la gente inquieta en las observaciones. En la madrugada de los días 12 y 13, además de todo lo que hemos hablado, se producirá el máximo de la lluvia de meteoros de Asperseida, tal como le explicáramos en otra oportunidad. El nombre de lluvia, en la práctica, es más, se parece a una lluvia, digamos, se origina en el nombre de la constelación de la que aparecen provenir, en ese caso es la de Perseo. La siguiente vez que cuatro planetas se reúnan con la Luna y sea visible, anoten, agenden, será para el 30 de abril y 1 de mayo del 2011, pero a las 6 de la mañana. Digo, abril, mayo, todavía, digo, la invitación a levantarse a las 6 de la mañana no es una propuesta exagerada. Y más bajo sobre el horizonte, por lo que no será tan cómodo de ver. Para disfrutar y comprender algo más del universo del que todos formamos parte, buenos cielos para todos y que tengan una gran observación. Bueno, voy adelantando que uno de los temas que yo quiero hoy meter en la audición es justamente en este que tiene que ver con las lluvias meteóricas. Muy bien, sí, perfecto. Hoy vamos a hablar entonces de, digamos, vamos a tocar dos temas ahí. Antonio se va a encargar del tema lluvias meteóricas, que ya se estuvo preparando allí, y además se viene una temporada linda, ¿no? Sí, porque ¿qué venimos ahora? ¿Con Leónidas? ¿Venimos con Perseo? Ahora las vamos a ver ahora, ¿qué son? ¿De venimos, dónde salen? Porque... está. Pero quiero decir, se vienen unas cuantas ahora en estos meses, agosto. La próxima ahora en dos o tres días, Perseidas, exactamente. La constelación de Perseo. Después tenemos, por septiembre, octubre, tenemos Leónidas también, ¿no? Tenemos unas cuantas, en el transcurso de estos meses. Bueno, todos los meses hay, pero hay algunas que son más importantes que otras. Ahí está, ¿no? Exactamente. Además ya pienso yo que el frío nos va a dejar ahora, ya nos curtió bastante el frío. Sí, hoy fue un día agradable, se puede decir, bueno, un día agradable. Fue un día agradable, pero hay, a ver, creo que el programa acá nos dice, hay 9 grados afuera, así que bueno, ya va cayendo. Un día agradable en nuestro gallinero acá cerquita, porque uno escucha la radio, mira la televisión y las cosas que están pasando en nuestro planeta, la verdad te pone la carne gallina, ¿no? Porque bueno, sequía, inundaciones, deslaves, terremotos. Me cacho en 10, che, ¿cuándo va a terminar esta tierra? A ver si qué se tranquiliza. Pero qué paisito este. Digo, si no, viste, no, los inteligentes nos ponemos a hacer guerra entre nosotros, que también hay una parcial ahí por ahí, digo, pero parece que no le alcanzan con la guerra, tenemos todos estos problemas, digamos, de Gaia, que es la vida de la tierra. Es verdad. Bueno, muy bien. Antonio, yo estoy conforme acá con el paisito, no, sí, no por nada, pero... está tranquilo, no tenemos deslave, no tenemos terremoto. Estamos en la falda del cerro. No tenemos huracanes, tenemos un buen cielo, porque particularmente acá donde estamos nosotros tenemos un buen cielo. Sí. Cuando no está nublado tenemos un buen cielo, así que bueno, no nos quejamos. Bueno, muy bien. Yo tengo un par de noticias cortitas. Yo también tengo alguna. De astronáutica, bueno, me dejas tirar una. Largue el astronáutico. La NASA busca información para el alunizaje. Atenti que nos vamos para la Luna, ¿eh? La NASA ha decidido gastarse hasta 30 millones de dólares en la compra de información de ingeniería sobre diversos subsistemas. Che, que yo me escucho alto la música, ¿no? ¿Vos no escuchás muy alto la música? Sí, bájala un poquito porque si no, nos va a llamar algún. No mucho, algún no mucho, mira no, que. No van a parar el carro. No mucho, mira que carro de fuego me gusta. Sí, bueno, pero. Para que volvemos a la noticia que la tenía por acá. La NASA decidió gastarse hasta 30 millones de dólares en la compra de información de ingeniería sobre diversos subsistemas de vehículos pensados para el alunizaje. En vez de llevar a cabo directamente la tarea investigadora, la agencia NASA quiere fomentar los estudios al respecto por parte de empresas externas. que de este modo podrían avanzar más rápidamente en el diseño y ensayo de naves de alunizaje robóticas o tripuladas comerciales. La NASA pedirá información sobre cuestiones tales como el diseño de elementos, lanzamientos, maniobras de corrección de trayectoria, frenado lunar, alunizaje, descenso de precisión, toma de imágenes, identificación de peligros, etc. ¿Eh? Así que bueno, la NASA prefiere ahí tercerizar la parte. Está bien ahí. Bueno, y después, esta viene del jueves 5. Esa que te comenté ahora era de antes de ayer, así era del día 7. Esta es del jueves 5 de agosto, lanzados dos satélites más geoestacionarios. Un cohete Ariane 5 EK, B196 y L554 situó el 4 de agosto en órbitas de transferencia geoestacionaria a dos satélites de comunicaciones. El despegue se llevó a cabo desde la base Corou en la Guyana Francesa. Ah, mira, esta no la tenía, Corou, la base Corou en la Guyana Francesa, a las 20:59 UTC, y supuso el envío al espacio de los vehículos comerciales Nilesat 201 y Rascom QAF-1R. Los dos operarán en el ámbito africano, enviando señales de televisión y telefonía a sus usuarios. El primero en separarse de la etapa superior del cohete fue el Nilesat, propiedad de la compañía egipcia Nilesat. Se trata de un satélite de 3.200 kilogramos, mirá, grandecito. Es pesado. Construido por Thales Alenia Space sobre una plataforma Space Bus 4000B2. Esta está equipada con 24 repetidoras de la banda Q y 4 de la banda K. Operará desde la habitual posición geoestacionaria de 7 grados oeste. Por su parte, el RASCOM es propiedad de RASCOM START QAF, un consorcio euroafricano, y ha sido lanzado para sustituir a otro que desarrolló grandes problemas hace 3 años, lo cual redujo su vida útil. El RASCOM pesó 3.050 kilogramos al despegue y ha sido construido por Thales Alenia Space sobre una plataforma Space Bus igual que el otro. Transporta 12 repetidores de la banda C y 8 de la banda Q para operar sobre la posición 2.8 grados este. Ambos satélites deberán trabajar durante unos 15 añitos. ¿Eh? ¿Qué te parece? Ahora, usted me estuvo mencionando ahí geoestacionarios, satélites geoestacionarios. Por favor, me le explica a los oyentes, ¿sí?, qué es eso, cuál es la diferencia, por ejemplo, la estación espacial, la ISS, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, la Estación Espacial Internacional y el Telescopio Espacial Hubble, que los vemos pasar, esos no son geoestacionarios, esos tienen una órbita que describen alrededor de la Tierra, ¿verdad? Están continuamente dibujando una especie de ovillo alrededor de la Tierra, ¿verdad? Principalmente la Estación Espacial. Dan una vuelta alrededor de la Tierra en una hora y media, más o menos. Claro, más o menos. La Estación Espacial. Claro. El telescopio espacial está un poco más arriba y demora más, demora bastante más en dar una vuelta a la Tierra. Pero bueno, para que tengan una idea, la estación espacial da, en 90 minutos da una vuelta a la Tierra, ¿tá? Por eso a veces la vemos pasar, que le informamos los pases cuando se van a ver, de repente lo vemos a las 7, la vemos pasar, y después a las 8 y media la vemos de vuelta, la vemos pasar, ¿verdad? Por eso a veces tenemos la oportunidad de verla dos veces en el mismo día. Bueno, la diferencia con el geoestacionario es que el geoestacionario es eso, queda quieto, gira simultáneamente gira con a la Tierra. Misma velocidad, exactamente, gira a la misma velocidad que la Tierra, ¿verdad? O sea que si la pudiéramos ver con un telescopio, no tendríamos que mover el telescopio, digamos. Claro. O sea, no precisaríamos usar motores ni nada, si lo lográramos ver con un telescopio, ¿verdad? Que se logra, por cierto, porque yo tengo fotos de amigos que en el transcurso de la toma hacen fotos de cielo y salen trazos, y resulta que van a ver por qué son los trazos, si no hay asteroides, no hay nada, y sin embargo, y es por los geoestacionarios. Y esos bichitos, hay que aclarar, están a 30, 35 mil kilómetros de altura. Mil kilómetros, ahí está, 35 mil kilómetros. O sea, no son 600, 700 altura. Kilómetros, son 35 mil kilómetros. Ahí está. Establecido en forma geoestacionaria, o sea, gira junto con la Tierra. Y lo que decías tú, muy claro el ejemplo, le apuntamos con un telescopio y el telescopio No necesitamos torres. Lo va a tener permanentemente en su ocular, o sea, no va a necesitar. Las estrellas, si las apuntamos en un telescopio, claro, digo, va desapareciendo del ocular. Claro, principalmente los satélites de comunicaciones son geoestacionarios, ¿verdad? Los que son de televisión, los que son por repetición. Vamos a suponer, ¿vieron la antena de DirecTV? ¿Tá? Que es una antenita chica ahí que está siempre fija apuntando para arriba. Ajá. Bueno, justamente esa antena de DirecTV apunta a un satélite geoestacionario. Ajá. Que nunca se mueve, o sea, nunca se mueve diferente que la Tierra, ¿verdad? Entonces la antena la apunta y siempre está recibiendo la señal de ese satélite, ¿verdad? Bueno, muy bien, Antonio. Usted sabe, tengo una noticia acá que justamente le pone en peligro todo eso geoestacionario, todo eso que anda orbitando alrededor de la Tierra. Ya sé, vos me querés achicharrar los satélites. Bueno, salió en televisión, estuvieron haciendo un poco de ruido. A la araca, hicieron bastante a la araca con eso, ¿no? Claro, digamos, o sea, el pasado primero de agosto, el lado de la Tierra que mira hacia el Sol recibió un tumulto de actividad. Se trató de un destello, flare, le llaman en inglés, que produjo, sí, una eyección de masa coronal. O sea, eyección de masa coronal del Sol, que alcanzó la escala, escuchen, C3. Ese es un rango, no es un nivel. Y que fue descrito por los expertos como un verdadero tsunami solar. Bueno, un poquito, desde mi punto de vista, mi opinión es un poquito exagerado. Y vamos a explicar todo esto. Las erupciones solares se clasifican como A, B, C, M o X. Son esas letras para, según su potencia, para ir definiéndolas, ¿no? Dependiendo del pico de flujo de rayos X que emitan, ¿no?, hacia el espacio. Dentro de una clase, además, en cada clase A, B, C, hay una escala lineal de una nueva, por ejemplo, A3, A5, A10 o A9, digamos, B1, B3, B2, está, ¿no? Digo, tuvieron que subdividirlo, ¿no?, para evaluar su intensidad. La erupción más grande medida ocurrió, escúchenme, el 4 de noviembre del 2003, esto como cosa histórica, cuando los detectores la clasificaron como X28, o sea, X era la más potente, y fue X28, o sea, rebasó mucho más el del 1 al 9, pero como los detectores se saturaron durante el pico, alguna gente piensa que alcanzó la escala de X40. La erupción solar del 1 de agosto produjo 12 eyecciones de masa coronal. La alcanzó la Tierra ayer. La agujita pegó contra el fondo. Incrementando. No pudo medir más. La agujita pegó contra el fondo y no midió más. Cegó las medidas, ¿no? Van a tener que hacer una escala más alta. Y bueno, sí, pero, yo qué sé, que fabriquen los aparatitos. Vamos a decir, los japoneses que están para esa cosita delicada, chiquitita, que fabrican, ¿no? Ahora, la primera alcanzó la Tierra ayer, incrementando un 35% de la actividad geomagnética. Se espera que la segunda eyección alcance nuestro planeta entre hoy y mañana. Y todo esto, esta noticia, digo, parte del 4 de agosto. Cuando hablamos de hoy, hablamos del 4 de agosto, y de mañana hablamos del 5 de agosto, ¿no? De acuerdo a las noticias. Bueno, ahora, un poquito de historia en todo esto, ¿no? Digo, que creo que es conveniente. Las erupciones solares son clasificadas en vatios sobre metro cuadrado. Entonces se pone una letra W grande, una línea inclinada, metro cuadrado, ¿no? Esa es la forma, la unidad. Los astrónomos han estructurado la intensidad de erupciones con las letras, repito nuevamente, A, B, C, M, X, siendo A el nivel más bajo y X la mayor intensidad que se registra, ¿no? Cada una de estas clases se encuentra dividida a su vez en 10 subclases. Y vamos a ver algunas cosas históricas. 1859, el 1 de septiembre. Daño en telégrafos, auroras observables en Cuba, Jamaica y Hawái. Las auroras boreales se producen en el polo, en la zona cercana a los polos. Pero fíjense si habrá sido intensa, que llegó casi hasta el Ecuador. Sí, porque sí. Cuba y Jamaica andan por ahí, Hawái también. Ahora, 1872, el 4 de febrero, auroras observables en Cuba e India, también muy cerca del Ecuador, que sí que ha sido muy intensa. 1921, el 13 de mayo, la mayor aurora observada en todo el planeta, daños en los sistemas telégrafos y teléfonos. 1972, el 4 de agosto, daños en los sistemas de potencia de tendido de cables de comunicaciones. 1989, el 13 de marzo, interrupción de servicio eléctrico en la hidroeléctrica de Quebec. generando un apagón de 9 horas que afectó a más de 6 millones de personas. Midió su intensidad en X15, o sea, el mayor valor de letra X, pero con valor 15. Yo me acuerdo siempre que en una vuelta, en esos mails que nos cruzamos con distintos amigos, aficionados y gente que está en el tema de la astronomía, que se exageraba sobre esto. Porque siempre estamos hablando de las ediciones de masa coronal, los efectos sobre la Tierra, que un poco estábamos dramatizando que eso no era para tanto. Esto que le estoy diciendo son cosas comprobadas y medidas por la ciencia. Y entonces esto sí que da para tanto. Sigamos viendo. 2001, el 2 de abril. Se mide un estallido solar en escala X20, el mayor hasta la fecha. 2001, el 15 de julio. Denominada la tormenta de la Bastilla, le pusieron su nombre. Su pico se midió en X6. 2003, 4 de noviembre, se mide un estallido solar en escala X28, hasta el momento el de mayor intensidad registrada. Como ven, esto no es mucho juguete, ¿no? Realmente, digo, además, fíjense que ahora nosotros tenemos los muchachos ahí en la estación, en el espacio, trabajando en las afueras, digo que... Sí, es verdad. Están, que están, todo esto, digamos, están regalados. Es como estar agarrado del pincel. Sí, están regalados. Es verdad, sí, porque nosotros vemos la aurora boreal porque es una consecuencia de el impacto que ioniza la estratosfera. Exactamente, de ese viento solar cargado que ioniza las altas atmósferas. Pero estos muchachos están ahí, digamos, están con el paraguas. Claro, sin la protección atmosférica. Exactamente. Porque ellos exactamente, no tienen atmósfera que los proteja. Nosotros sí. Pero sí, ellos no. Sí. Ellos están a la deriva de, no muy a la deriva, pero bueno, están poniéndole el pecho a las balas, porque además todos esos micrometeoritos que llegan acá y nosotros de repente los vemos como estrellitas fugaces, eso que vos me vas a contar después, como lluvias meteóricas. Lo vemos así, como lluvias meteóricas, es lindo, mirá, pedís un deseo y este el otro. Los muchachos de la estación espacial lo que están deseando es que no les pegue ninguna. Sí, claro. ¿Ah? Porque son hay piedritas chiquitas de tipo granito de arena que se están desplazando a muchos kilómetros por hora. Sí. Y son balas. La verdad que son balas ahí, pero bueno, pueden perfectamente atravesar un traje espacial ni así nomás. Bueno, mira, justamente con el tema de las salidas en la estación espacial, mira, la salida extravehicular más larga. Mirá, se ve que se pasó de la cuenta el muchacho ahí. La salida extravehicular llevada a cabo por los astronautas Doug Willock y Tracy Caldew Dixon en el exterior de la Estación Espacial Internacional antes de ayer, el día 7 de agosto, acabó siendo la más larga realizada jamás por los miembros de la expedición de la Estación Espacial. Los problemas encontrados, sin embargo, frustraron el objetivo de sustituir el módulo de la bomba refrigerante. ¿Te acordás que yo te comenté? Sí. Mirá, no lo pudieron arreglar. De la bomba refrigerante que dejó de funcionar recientemente y que ha complicado de forma considerable la vida de los tripulantes. Willock y Caldion Dixon, que tuvieron que improvisar con la ayuda del personal de la Tierra un plan para reparar esa avería, se colocaron sus trajes espaciales y despresurizaron el interior del módulo Quest, saliendo al exterior a las 11:17 UTC. Willock se situó en el extremo del brazo robótico Canadarm 2, es el nuevo brazo, controlado por Shannon Walker. El brazo se controla desde adentro. Y se dirigió hacia la zona afectada. Por su parte, Caldwell Dixon, en su primera salida extravehicular, era la cuarta para su compañero, se situaría con más libertad de movimiento, ayudando a este último. Su objetivo sería desconectar la bomba de amoníaco del circuito A en el segmento S1 y colocar un dispositivo para mantener temporalmente la presión en el citado circuito y sustituir la bomba por una nueva almacenada en la plataforma número 2, cerca del Quest. Tenían un respuestito, viste, una bomba tenía. El proceso avanzó según lo previsto durante las primeras horas. Se dejó salir el nitrógeno de presurización del circuito para poder desconectar los conductos unidos a la vieja bomba. Y el primero de ellos, M4, no ofreció dificultades. En cambio, el segundo, el M3, ofrecería continuados problemas. La pieza que actúa como seguro se negó a abrirse. Viste que es algo muy que está pasando, que pasa muy seguido en el espacio. Eso se debe a... La otra vuelta explicaban con la reparación del telescopio espacial, Antonio. Uh-huh. Viste que el telescopio espacial le hicieron un refurbille total, le hicieron chapa y pintura allá arriba. Sí. Cambiaron cámaras, le sacaron los giróscopos que no andaban. Y los que sí andaban también se lo sacaron, le pusieron todo nuevo. Ah, lo dejaron tuneado. Me gusta eso de chape pintura porque parece que era una cosa sencilla. Sí, no tiene nada de sencillo. Trabajar allá en el espacio. No tiene nada, pero le hicieron un tuning, ¿sabes cómo quedó? Bárbaro. Dice que le pusieron tazas con luces y neón y todo. Bárbaro. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Parece ser que como, viste, ahí recibe continuamente sol, no sol. Cuando le da el sol... Una chapa que le da el sol pasa a ciento y pico de grados Celsius. Y cuando no le da el sol pasa a 100 grados bajo cero. Entonces el continuo pasaje de tanta diferencia de temperatura hace que los metales después se queden medios agarrotados ahí. Que quiera sacar un tornillo y de repente sale fácil o de repente lo tiene que agarrar martillazo. Así que bueno, por ejemplo, viste, la pieza que actúa como seguro se negó a abrirse. Y hubo que utilizar una herramienta para forzarlo. Ahí sacó las macetas y la entrada. El calibre de alta, decía mi viejo. En ese momento, Willock detectó un pequeño escape de amoníaco. Consultados al respecto, los controladores de tierra pidieron al astronauta que volviera a colocar el seguro mientras se averiguara la razón de la fuga. Claro, tapá por las dudas, ¿viste? Claro. Willock encontró entonces más problemas para hacerlo. Quizá debido a la presión interna, pero al final lo consiguió. Sí, debe ser como poner un tapón en un caño de agua sin cerrar la general, ¿viste? Una cosa así. Ajá. Los expertos le pidieron en ese momento que volviera a mover el seguro, pero la pieza no quiso abrirse. Tras mucho esfuerzo inútil, así que no pudieron, se le aconsejó esperar a la zona nocturna de la órbita, ¿viste? Cuando las temperaturas podrían contribuir a reducir la presión, ¿viste? Estaban trabajando en caliente los tipos, estaban trabajando con la luz del sol. Ajá. Esperan a que no le dé la luz del sol, el metal se contrae un poquito y te ayuda a sacar, ¿verdad? Y a esa altura caliente. No hay atmósfera ahí que mitigue lo igual rayos. No pudo. Tras mucho esfuerzo inútil se le aconsejó esperar a la zona. Bueno, esta semana lo pasé cuando las temperaturas podrían contribuir a reducirla, pero tampoco tuvo éxito. A continuación, el astronauta ya estaba medio caliente. Se ocupó de los conectores M2 y M1 sin ninguna dificultad. Volviendo al M3, claro, el loco dijo, bueno, lo voy a dejar un rato hasta que se me pase un poco la bronca, sigo con esto. Claro, viste que a veces tenés que hacer eso, dejar por un rato, seguir con otra cosa. Despejar la mente, pensar en otra cosa y después volver. Volviendo al M3, se aplicó un poco de lubricante, viste, se llevó una Coca-Cola y le echó, y finalmente... El seguro acabó abriéndose. Por desgracia, el astronauta detectó de nuevo cierta fuga de refrigerante y no hubo otro remedio que recolocarlo en su posición primitiva para evitar su pérdida. Para entonces, la duración de la EVA ya era demasiado larga. EVA es la caminata espacial, digamos. Ajá. La salidita espacial. Y la llaman EVA. Le dicen EVA. Está bien, salida extravehicular, ahí está, es eso. Ya era demasiado larga, teniendo en cuenta que tendrían que descontaminar sus trajes del posible amoníaco que pudieran haberse adherido a ellos. Ajá. Así que les ordenó, de regreso, volver al Quest, al módulo Quest. Solo hubo tiempo para colocar algo de material aislante en los conectores abiertos. La escotilla se cerró finalmente a las 19:11 UTC. La duración de la salida extravehicular fue de 8 horas y 3 minutos al santo cuete. Fue la más larga, pero no pudieron hacer mucho. La siguiente salida está prevista para este miércoles que viene, 11 de agosto. Pero ello dependerá de las decisiones que se tomen. Los ingenieros estudiarán la forma de evitar el escape de amoníaco, que podría ser el resultado de un fallo en dos válvulas internas de la estación. En todo caso, parece probable que se necesite una tercera salida extravehicular para resolver el asunto. Así que los muchachos están salidores, ¿eh? Ah, no, hazme un pequeño detalle que quiero, digamos, poner en evidencia. Cuando le decimos que la estación espacial va a pasar en tal fecha, a tal hora, y que sale de tal punto cardinal y transcurre hacia tal otro punto cardinal, y que está a 2, 3, 4 minutos, lo vamos a ver un trazo luminoso. Bueno, dentro de esa luz se están haciendo todas estas cosas. Claro, exacto. No es una luz simplemente, ahí hay gente laburando. No, dentro y fuera. Sí, la más brava fuera. Sí, fuera. Yo quería contar un poquito para los que no vieron, pero para los que no vieron, hagan lo que les recomendé en ediciones pasadas. Pongan en cualquier navegador NASA.tv. Ajá. Ahí transmiten. Ahora dentro de un ratito lo voy a poner. Transmiten en directo lo que están haciendo en la estación espacial. En forma simultánea, en directo. Sí. Lo que están haciendo lo transmiten. O sea, esta estación, si ustedes van el miércoles en el horario que hagan la salida, los van a estar viendo trabajando allá afuera los tipos, porque a lo mejor tienen cámaras en la estación espacial, tienen cámaras por todos lados. Es el mejor reality show que hay, claro, porque tienen, en serio, tienen 40 y pico de cámaras, es impresionante la cantidad de cámaras que tienen. Si les gustó The Truman Show, vean NASA TV, que está buenísimo. Ahora, usted sabe que digo que hemos estado un poco desarrollando todos estos dramas, y yo quisiera, antes de tomarnos un recreíto de algunos minutos, desdramatizar todo este problema. Y quería hacerlo con las anécdotas más divertidas del amigo Einstein. Es cierto. Sí. O sea, si le pides a cualquier persona que te diga el nombre de algún científico que conozca, seguramente esa lista de personajes de ciencia estará encabezada por Albert Einstein. Eso lo conocen todo el mundo. Es verdad. El genio de la relatividad es una de las imágenes más familiares y recordadas de todo el mundo. Un personaje fácilmente reconocible, no solo por sus grandes logros científicos, sino también por su original personalidad. En efecto, Einstein es un personaje crucial en la historia de la ciencia, pero no solo es famoso por sus teorías y descubrimientos. Gran parte de su celebridad es debida a su carácter, su forma de ser y, por supuesto, a su humor, aunque no lo quieran creer. Hoy, en Cuaderno de Ciencias, vamos a dejar por un momento las complicadas fórmulas del espacio-tiempo, nos vamos a dar un paseo por esos grandes toques de humor que el genio alemán nos regaló. Y digo genio alemán, aunque en realidad hay que recordar que Einstein tuvo hasta 3 nacionalidades distintas a lo largo de su vida. Nació en Ulm, Alemania, la ciudad de Ulm, en Alemania, en 1900. Obtiene también la nacionalidad suiza y más tarde, ante el peligro del nazismo en Europa, emigra a Estados Unidos, consiguiendo su tercera nacionalidad en 1940. Bobito de los norteamericanos para darle nacionalidad a un genio de esto, ¿no? Le dijeron, sí, te la damos por repetida por 20 veces, sí, todas las veces que quiera. Pasaporte te damos 50 igual. Einstein bromeaba sobre estos 3 pasaportes diciendo lo siguiente, que si hubiera fracasado con su teoría, escuchen, si hubiera fracasado con su teoría, los americanos hubieran dicho que yo era un físico suizo, los físicos que era un científico alemán, y los alemanes que era un astrónomo judío. Entienden el sarcasmo. Nadie, ¿no?, le iba a querer. Claro. Y recordando los duros años de la Alemania nazi, Einstein tuvo muchos problemas en aquella época por sus orígenes judíos. En 1905, tras publicar su teoría de la relatividad, Einstein sufrió una campaña de desprestigio que vino acompañada por un libro titulado 100 científicos contra Einstein. Cuando le preguntaron qué opinaba de ese libro, respondió, 100, ¿para qué tanto? Si yo estuviera equivocado, con uno solo era suficiente. Claro, ¿para qué precisaba el 100? Con uno solo que hubiera demostrado que él estaba equivocado era suficiente. Einstein logró convertirse en un personaje muy famoso en su época, algo bastante difícil para un científico. Y sus encuentros con las celebridades de aquellos días también han dejado grandes anécdotas y curiosidades. Y pongan atención. En una ocasión conoció a Marilyn Monroe. Bueno, esto es el envidio. No solo los conocimientos de él. Que se haya encontrado con Marilyn Monroe, se lo envidio hasta el último día de mi vida, ¿no? Entonces, en esa ocasión conoció a Marilyn Monroe, la actriz le dijo, profesor, deberíamos casarnos y tener un hijo. Sería perfecto. Tendría su inteligencia y mi belleza. Albert Einstein la miró fijamente y tras una breve pausa le respondió, señorita Monroe, lo malo es que saliera con mi belleza y con su inteligencia. O sea, porque la belleza de Einstein, por favor, los que conocen su fisonomía, tiene de todo menos de bello. Y la señorita Monroe, que nos perdone la finada, pero tenía de todo menos inteligencia. Ahí está la broma, ¿no? Y hablando de humor, también hay que decir que Einstein llegó a reunirse con el verdadero genio de humor de todos los tiempos, Charles Chaplin. Ah, el científico le dijo lo mucho que le gustaban sus películas y añadió, señor Chaplin, Su arte es universal. Todo el mundo le comprende y le admira. Y le admira, claro. El bueno de Charlotte se rió y le contestó: su caso, señor Einstein, es mucho más increíble. Todo el mundo la admira y prácticamente nadie lo comprende. Otra curiosidad quizás desconocida es la afición que Einstein sentía por el violín. El físico no solo se manejaba bien en el mundo de la ciencia, sino que también se movía con elegancia en el mundo de las artes. Era frecuente que en las reuniones de amigos, Einstein sacara su instrumento y deleitara a los asistentes con un pequeño concierto. Sin embargo, no sabemos a ciencia cierta si Einstein tocaba bien o por el contrario desafinaba de vez en cuando. En una ocasión, un dibujante de viñetas que se encontraba presente mientras el físico daba un recital comenzó a reírse de su forma de tocar el violín. Einstein se acercó y le contestó: está muy mal eso de reírse del trabajo de otro. Yo nunca me río con su trabajo. O sea, porque el tipo era un humorista. Nunca me río. Nunca me río con su trabajo. Imagino que esto es lo peor que se le pueda decir a un humorista. A un humorista, sí, claro. Y para terminar, le dejo una anécdota que demuestra que incluso los genios se equivocan alguna vez frente a los cerebros más humildes. En 1952, esa es la anécdota, Einstein llamó por sorpresa a un zapatero llamado Peter Ullit, pidiéndole que viniera a su casa rápidamente. Al físico le dolían los pies. Sus zapatos le rozaban y necesitaba unos nuevos. Cuando Peter Ullit llegó a la casa de Einstein, el científico había dibujado en un cartón el plano con las medidas y proporciones de lo que él pensaba que era el zapato perfecto y con el que nunca le volverían a doler los pies. El zapatero observó aquel dibujo, bajó la vista a los pies de Albert Einstein y le contestó: profesor, me temo que lo único que usted necesita son unos zapatos de una talla mayor. Este lo miró fijamente no y finalmente le dio la razón al zapatero. Bueno, estas anécdotas un poco, como decía, para desdramatizar, digamos, todos estos peligros que andan qué por bueno, el espacio. Bueno, ¿no? Qué fenómeno, Einstein, Bueno, ¿nos tomamos recreo, compañero? Bueno, cómo no. Bárbaro. Antes de empezar con las lluvias meteóricas, las pedradas. Bueno, que nos muy caen bien, desde el espacio. Claro, tenemos que desdramatizar porque después vamos a venir con más drama, yo quería tocar el tema de los neos. Dele nomás. Y usted va a tocar el tema de la lluvia. Bueno, pero es lindo, lo suyo más lindo. Imagínese con una noviecita de la mano en la playa, en verano, de noche, obviamente. Sí, lo que menos va a observar son la lluvia. Viendo una novia. En esa situación. Bueno, ¿qué va a observar? Ni la luna, ni la lluvia, ni nada. Pero para arrancar, le mostrás unos meteoritos ahí. No le decís, me mienta con la novia de la mano en la playa, mirar la luna. No, por favor. Bueno, muy bien. Entonces, enseguida volvemos y bueno, encaramos el tema de la noche de hoy. Ya estamos de vuelta. Porque lo nuestro es pisar fuerte. Por Crazy FM 98.3 te presentamos Lo Nuestro. Lo Nuestro. Viernes de 21 a 23:30. El canto popular, el rock nacional, acompañado de información necesaria. Desde COVI Ecuador, en Villa del Cerro, para todo Montevideo. Todos los domingos de 17 a 19 horas, lo que mata es la humedad. Noticias, información, espectáculos y muchas cosas más. Un programa con estilo propio. Conduce Pablo y Pablo. No. ¡Para la música! Quedé solito yo, así que dale nomás. Bueno, está bien. Conduce Pablo Oreiro. El programa más húmedo de la Crazy. Lo que mata es la humedad, 2010. Salva guardando la tentación. Ahora en la 98.3, Los Locos del Cielo. Los astrónomos aficionados Antonio Bachi y Enrique Hernández, integrantes de la Asociación de Aficionados a la Astronomía, nos harán mirar para arriba. Estos amigos que viven en la Luna, o mejor dicho, mirando la Luna, nos contarán sus experiencias de observación y nos guiarán para que así todos podamos observar y comprender un poco más el universo que tenemos sobre nuestras cabezas. Los esperamos los lunes en vivo

A partir del sábado 13 de marzo a las 11 de la mañana por Crazy FM 98.3 comienza Tu Música. El programa que esperabas para salir de la rutina. Vamos a compartir una hora de la mejor música y entretenimiento con la conducción de Natalie y Alejandro. Tu Music, la música marca tu estilo. Hay voces que no podemos olvidar, hay voces que nos trasladan a nuestra juventud. Por eso, Voces del Rodeo te trae los años 60, 70 y 80 del rock uruguayo. Historias, biografías y la música de esos años. Ya sé que las mujeres no son perfectas. We want you to can. Todos los sábados de 9 a 11 por Crazy FM, la radio cooperativa de la Villa del Cerro. Voces del Rodelú. Al amigo Bernardo Pombo, que ya está conectado así a través del MSN. ¿Cómo estás, Bernardo? Acá estamos a todo blues. Esto le canté yo a una novia que tuve que me abandonó. Por suerte después encontré una mejor y me casé. Espectacular ahí, ¿eh? Y acá están los amigos de la NASA. Mira, mira, escuchá. Estamos escuchando. Estamos viendo NASA TV ahí en el corte mientras tanto. Estábamos aprovechando ahí con... Están llevando estudiantes, ¿viste? Llevan estudiantes de escuelas públicas. Los llevan a la NASA, sí, bueno. Les muestran y todo. Bueno, y además los hacen hablar con los tripulantes de la estación espacial, ¿eh? Antonio, bueno, encontró sus papeles, que estaba preocupado ahí. Pará que te subo, te prendo la manivela. ¿Encontraste los papeles? Sí, encontré. Espectacular, bueno, muy bien. ¿Cómo andás, Bernardo? El saludo, espero que andes bien. Ya te saludamos hoy más temprano, pero bueno, no estabas conectado. Lo que conversaste ahí, lo que me chamullaste, ya lo conversé por arriba con Antonio y encantado, ¿eh? Por supuesto. Bueno, muy bien, Antonio. Desarrollaba usted, usted dijo que iba a desarrollar un tema por su lado. Hoy vino medio ladeado, ¿eh? Bueno, lo veo medio ladeado, como como Chambergo, la diabo ahí. ¿Qué es lo que le pasa? Nada. Nada, bueno. Cuando quiera largamos nomás. Bueno, porque quedamos que íbamos a hablar de los neos y usted me vino a hablar de las lluvias meteóricas. Ahí podemos hablar las dos cosas, digo. Bueno, la importancia de esto de las lluvias meteóricas, o sea, para el vulgo, para la gente, para el común en la calle. ¿Para quién? El vulgo. ¿Quién es vulgo? La gente. Ah, gente. El vulgo, se dice el vulgo. Se dice el vulgo. La gente. Ah, mirá. No tiene nada que ver con vulgaridad, no vaya a confundir y meterme la pata. El vulgo es la gente, el común, la gente común de la calle, de la que tenemos al lado de nuestra casa, en la esquina, etcétera. El verdulero, el panadero. Bien. Bueno, que le llaman a las lluvias meteóricos, de meteoros, le llaman... Las estrellas fugaz. Es lo más común. Seguro. Ah, una estrella fugaz. Claro, inclusive hay gente que... tres deseos. Ah, le piden deseos y todo esa historia. Bueno, eso ya es lo de deseos. Claro, hay que pedir. Sí. Pedir no cuesta nada. Ahora que te lo den, otra historia, ¿no? Total. Le pedimos a Papá Noel, a Santa Claus, a los reyes y... Bueno, pero eso a veces tenemos regalitos. A veces los zapatitos y el pasto con los reyes, siempre algún regalito hay. Bueno, muy bien. ¿Y qué pasa con las lluvias meteóricas? Bueno, tú sabes que este es un tema típico de aficionados. Sí. Pero para todo el mundo también. Por lo menos, si no tienen la disciplina, porque todo esto tiene todo un sistema... De medición, de registrar, etcétera, que lo vamos a ver de a poquito, simplemente para admirarlo, ¿no? Digo, porque hay momentos que son realmente impactantes, digo, no siempre, muy pocas veces se da, digamos, esto que se parezca realmente a una lluvia, ¿no? Entonces, en el medio interplanetario existen multitud de partículas llamadas técnicamente, el nombre es meteoroides, y producidas en la degradación de superficies de asteroides, cometas o incluso planetas. O sea, es material que se degrada, que viene, digamos, de los cometas. Es material desprendido de otra cosa. Ah, está. Cuando usted ve, por ejemplo, la cola de un cometa, eso es polvo que queda en el espacio. Exacto. Y la Tierra, en su circunvalación, después se lo lleva por delante, lo atrae e ingresa. Pequeños corpúsculos de un milímetro, dos milímetros, granitos de arena, etcétera, entran en la atmósfera y se calcinan en la atmósfera provocando ese brillo. Ahora, la Tierra en su movimiento alrededor del Sol las intercepta, como decimos constantemente, aunque la densa atmósfera no permite que la mayoría lleguen a la superficie terrestre, o sea, se incineran antes, de ahí la luminosidad. La razón estriba principalmente que entran en la atmósfera a grandes velocidades. El rango permitido varía entre 11 y pico kilómetros por segundo a 72 y pico kilómetros por segundo. Al entrar en la atmósfera terrestre a estas velocidades, las partículas sufren un brusco choque con las moléculas de la estratosfera y el fruto del rozamiento y calentamiento del meteoroide se produce el fenómeno denominado ablación. ¿Qué velocidad dijiste? Como mínimo 11 y pico kilómetros. Y el máximo 72 kilómetros. ¿Por hora o por segundo? En pocas décimas de segundo, el meteoroide pierde masa por el brusco rozamiento con las moléculas de alta atmósfera. Viene en forma de fragmentos sólidos, materia fluida o gas caliente. Buena parte de la energía cinética se transformará entonces en luz y calor, que es lo que vemos, ¿no? Produciendo el fenómeno luminoso conocido como meteoro, popularmente, como habíamos dicho, estrella fugaz. Las estelas luminosas producidas por partículas con una masa de pocos miligramos serán perfectamente visibles a simple vista. Ah, divino. Ahora, constantemente, la Tierra intercepta partículas capaces de producir estrellas fugaces, cuyo origen es variado. Mayoritariamente son interceptadas por la Tierra partículas desprendidas de cometas o asteroides, aunque una pequeña parte pueden provenir de nuestra Luna también, y de otros planetas exteriores, especialmente Marte. La magnitud de este flujo de materia interplanetaria a la Tierra no es nada despreciable. Fíjense, escuchen ustedes la cifra, ¿no?, que yo me anoté aquí. Cada año entran en la atmósfera por término medio unos 10.000 millones de partículas provenientes de cometas y algo menos, unos 10.000 millones lo hacen desde asteroides. En total se estima que anualmente entran en la atmósfera terrestre unos 200.000 toneladas de materia interplanetaria. ¿200.000 toneladas? Sí. 200.000 toneladas de materia interplanetaria. Cada vez más grande la Tierra con tanta sí, piedra. Sí, se va acumulándose. No va a estar, dentro de unos miles de años van a quedar tapados. Van a tener que pasar la escoba y tirar para afuera la cosa. Claro, mucho de ese material se chamusca en la entrada, ¿verdad? Claro, o sea, no todo llega. Sí, no se gasifica y queda, digamos, perdida ahí en el espacio. Ahora, cuando los meteoros poseen un brillo similar o superior al planeta Venus, pongan atención, cuando sea superior al planeta Venus, que es magnitud menos 4, y Venus, lo decíamos, lo pueden ver ustedes hoy a las 7, a las 8, a las 9 de la tarde, lo podían ver en la, digamos, mirando hacia el oeste, el astro más brillante del firmamento se denomina, cuando son más brillantes que Venus, se denomina bólidos, y son generados por partículas cuya masa oscila desde poco más de un gramo hasta miles de toneladas. O sea, y los bólidos, digamos, si queremos hablar de una estrella fugaz, son 2, 3 segundos. Un bólido, 8, 9, 10, 12, 13 segundos y algo más. Inclusive estallan a veces en el espacio y los vemos fraccionarse. Tienen distintos colores, son muy llamativos, ¿no? Sí, la verdad, yo en lo que llevo mirando para arriba vi 3 o 4 bólidos. Uno en la puerta de casa con Marcelo Traverso salíamos. Cuando veníamos medio tarde allá de la sudación, que de repente nos quedábamos sin ómnibus, y él me arrimaba en el auto, y bueno, nos quedábamos charlando, a veces comíamos una pizza y eso en casa, y yo me acuerdo que él salía, lo acompañaba hasta la puerta, y pa, vimos aparecer uno así de atrás de la fortaleza, viste, una cosa así, aparte sí. Medio paralelo al horizonte iba, y se iba partiendo, era de color verdoso así, se iba fraccionando y veíamos cómo los pedazos se separaban y iba tornando medio rojizo, medio anaranjado, espectacular. Entonces nos quedamos los dos, aparte me dio tiempo, porque como decís vos, son varios segundos. Ajá. Me dio tiempo de decirle, mirá Marcelo ahí, y nos quedamos, sabés que nos quedamos porque queríamos escuchar la explosión, ¿viste? Que se escucha la explosión. Ajá. Una explosión sorda, como si fuera un cañonazo. Sí, sí, pero esperamos, ¿viste? Esperamos 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos y nada. Y dijimos, tan, no la vamos a escuchar. Y seguimos hablando, ¿viste? Y dijimos, pa, qué bueno, comentando el evento. Y bueno, miramos de qué estrella había salido, más o menos, para ver, la orientación, de dónde había entrado, ¿viste? Para recordar, para después contarlo. Y allá como al minuto y medio sentimos los bombazos, Antonio. No pensé que fuéramos a esperar tanto. Pero era pum, pum, pum, pum. Así, como 4 o 5 golpes así secos, como vos decís, estruendos secos. Como al minuto y medio, 2 minutos. Porque aparte, nos olvidamos de esperar el sonido, ¿viste? Seguimos hablando de otra cosa. Claro. Y allá se escuchó. Divino. Y el otro que vi, los dos que más recuerdo porque estaba con gente, fue en lo de Walter, en lo del Picucho Fontana, en la casa de él también, que inclusive creo que, no recuerdo si yo lo llamé o él me llamó también, que fue largo porque hablamos y uno llamó al otro para verlo, y también, ese fue hacia el sur, no hacia el oeste. Muy bueno, la verdad, también de colores. Lo que tiene de bueno los bólidos, que se le ven los colores, ¿viste? Ya generalmente la estrella fugaz común, cortita así, es blanca, ¿verdad? Pero ya el bólido toma color, ¿no, Antonio? Eso se deberá al material, ¿no? Sí, a la composición, ¿no? Uh-huh. Ahora, eso que usted estaba, que le llamaba la atención en relación a digamos, lo que dijimos en relación, digamos, a los 11 kilómetros, a los 72 kilómetros, uh-huh. Sí, sí, sí. La explicación es que se ha comprobado que los meteoros visibles en el transcurso de una misma noche van siendo más numerosos a medida que avanza la noche, siendo la media horaria de las 6 de la mañana doble que a las 18. ¿No? 18 horas que el atardecer cae, ya empieza la penumbra en el cielo. ¿No? Admitiendo que los meteoros proceden de todos los lugares del espacio, la Tierra solo recibirá los que van a su encuentro, mientras que por la mañana encontrará a todos aquellos que se hallan en su camino. Además, los meteoros de la tarde son menos veloces que los de la mañana. En efecto, suponiendo que un corpúsculo a una velocidad parabólica de 42 kilómetros por segundo, por ejemplo, encuentra la Tierra por la tarde, teniendo la Tierra, como sabemos, una velocidad de 30 kilómetros por segundo en su gira, ¿no? La velocidad resultante será 42, como decíamos, kilómetros por segundo, menos 30. Son 12 kilómetros. Ahí tiene la cifra que habíamos mencionado anteriormente. Mientras que por la mañana será 42 más 30, o sea, 72 kilómetros por segundo. Aunque en realidad estos números deben modificarse por efecto de la atracción terrestre. Esto no es una ley que se cumpla exactamente y siempre igual, ¿no? Al penetrar en la atmósfera terrestre, su energía cinética se transforma en calor por rozamiento y el material meteórico sublima, o sea, se evapora, dando lugar al fenómeno luminoso que conocemos como estrella fugaz y que representa un 1% de la energía inicial del meteoroide. Esa es la explicación de que usted estaba inquieto. Exacto. Por saber eso de los 12 y los 40 así y los 72 kilómetros. Por segundo, van rápido. Sí, sí. Ajá. Entran. Y digo, y ese roce como lo chiquetazo. Y eso es lo que los pone, digamos, ígneos y luminosos para que nosotros los disfrutemos, ¿no? Sí. Y más cuanto bien. Más mejor. Digo, después. Ahora, está bueno destacar que de repente acá, por la contaminación lumínica, por la falta de contraste, con el cielo, con un fondo de cielo negro, acá vemos el trazo y lo vemos muy rápido desaparecer. Pero si estamos en un cielo negro, queda el trazo, queda. Claro. Queda un rato el trazo. Y se desvanece y demora en desvanecerse un par de segunditos. Cuanto más oscuro sea el cielo, mejor vemos los trazos. Sí, mejor, porque el trazo no solo se aprecia, sino que uno ve que el trazo queda y se desvanece de a poquito. Lo que se aconseja es alejarse de las luces de la ciudad. Exacto. Además, en nuestro caso, en nuestra latitud acá en Uruguay, casi siempre estos trazos o estas líneas luminosas en el cielo se producen 4, 5, 6 de la mañana. Es la hora que más o menos se produce, ¿no? Y por cierto, como decimos, alejado de la ciudad. Bueno, y esta es una tarea típica de aficionado, porque la ciencia no estudia esto. No. Prácticamente todos los elementos que se reúnen, diríamos, los estudios, las comprobaciones y las mediciones que se hacen de la lluvia meteórica, están realizadas por aficionados. Sí, la verdad. Y que nosotros vamos a ver después, porque tenemos realizado por gente que, digo, hay acá un material que fue producido por Pavel Valderas Espinosa, que es, digamos, el hombre que boliviano que está a cargo de la sección, digamos, de lo que se llama materia interplanetaria. O sea, es el coordinador general de la sección material interplanetario, meteores y bóleos de la LIADA. Y además es integrante y participa y está trabajando en el Observatorio Astronómico Nacional de Tarija, en Bolivia. Y pertenece a la Asociación Boliviana de Astronomía. Es un trabajador muy ordenado de hace muchos años, viene permanentemente produciendo información y ayudando, digamos, a la comprensión de este fenómeno, además, claro, de dirigir toda la... Es lo que tiene de bueno, viste, en la LIADA, la Liga Iberoamericana, ¿no? de Astronomía, que hay gente encargada de, o sea, de cada tema hay gente encargada de, en la sección de cometas, en la sección de... En este caso de bólidos y asteroides. Pero en este caso Pavel Valderas es un compañero, yo diría, aunque no lo conozco personalmente, un amigo astronómico que es muy activo, muy disciplinado, muy trabajador, digo, que produce mucha información y mucho conocimiento, y gracias a él se conoce muchas cosas, digamos, sobre esta disciplina de, digamos, de las lluvias meteóricas, ¿no? Bueno, muy bien. Un saludito para Andrea de Ronda de Noche, que está de lunes a viernes de 2 a 6 de la mañana, así que dice: buenas noches, locos, acá me prendo con los neos. Bueno, te cuento, Andrea, vino Antonio y me cambió el tema, así nomás. Vino y me dijo: no, vamos a hablar de lluvias meteóricas, y viste, y le tengo que hacer caso, tiene 74 años. Todavía si le digo que no, me pega. Entonces, pero son piedritas de distinto tamaño. Usted eligió las piedras grandes. Se elegí bueno, yo agarré estas. Estas que son novedosas, seguro. Son como fuego artificial. Sí, y que nos gusta ver. Claro, la que usted eligió, si vienen derecho a la tierra, mamá mía, no hay dónde esconder. Mamá mía. Bueno, muy bien. Así que, Andrea, bueno, no hay problema. Sí, capaz que empezamos con el tema de los neos, pero bueno, ahora nos enganchamos con las lluvias meteóricas, que bueno, le resumo un poquitito a Andrea en una línea nomás. Las lluvias meteóricas son lluvias producidas cuando la Tierra atraviesa, generalmente, la órbita de un cometa que ya pasó, ¿verdad? Donde, con el tiempo, este último deja restos en su órbita. Al atravesar nuestro planeta, esa zona por donde pasó el cometa, se produce la caída de gran cantidad de lo que se llama normalmente estrellas fugaces. Parecen provenir todas del mismo radiante, o del mismo lugar, o del mismo punto, del mismo centro, ¿verdad? Es como que todas surgen, si nos quedamos viendo una lluvia meteórica, en el correr de una o dos horas vemos que todas salen de un mismo radiante, de un mismo centro. Que compone una constelación. De ahí el nombre que se le da nombre, Perseo. Claro, que no tiene nada que ver con la constelación esa, ni la estrella de ahí, ni nada, ¿verdad? Se generan ahí el radiante. Exactamente. Parten es una manera de orientar a la gente, ¿verdad? O sea, si yo les digo, no sé, vamos a tirar una. Estamos en julio-agosto, por decir las que dijiste que vienen ahora, las Perseidas. Perseidas, de Perseo. Las Perseidas, ahí está, 17 de agosto por ahí, ¿no? Ajá. Ahí está. Vamos a suponer, miren que le vamos a decir, vienen las Perseidas el 17 de agosto, con un máximo a tal hora, tal, tal, tal. Ustedes no van a ir a mirar hacia la Cruz del Sur, ¿no? Claro. Ni van a ir a buscar el escorpión para mirar, no. Van a buscar la constelación del Perseo, ¿verdad? Ajá. Y van a mirar la constelación del Perseo, porque son Perseidas. Y ahí es donde se produce. Y desde ahí, o sea, está bueno porque no tenía cómo perderse, dijo la Andricina. Usted tiene que mirar para el Perseo. Después de las Perseidas vienen, yo qué sé, las Alfa, las Iota Acuáridas del norte, esas ya son para el norte, las Pisidas de Piscis, Dracónidas, las Gemínidas, después tenemos las Oriónidas, conocidas Oriónidas allá por octubre. Chau, no hay vuelta, hay que mirar la constelación de Orión, hay que buscar las Tres Marías y mirar las Tres Marías, ¿verdad, Antonio? Exactamente. O cuando viste que se dan nombre de estrellas, porque sí, las constelaciones claro. son muy amplias. Por ejemplo, el Orión. Grado que se desparrama. Sí, el Orión ocupa cielo, medio. Entonces, cielo. El radiante, de donde parte ese polvo que hace los trazados luminosos, bien. Parten de al lado de alguna estrella. De ahí los nombres de la gama, no sé cuánto, los nombres de estrellas, ¿no? Claro. Y bueno, por ejemplo, yo quiero ver las Oriónidas, ¿está? Vamos a ver el 2 de noviembre, entre el 2 y el 7 de noviembre, vamos a ver las Oriónidas, buscamos la constelación de Orión y miramos. Y está bueno saber que. Por ejemplo, que estamos mirando y cada trazo que vemos o cada meteoro que vemos dibujar ahí en el cielo, ¿qué estamos viendo, Antonio? Estamos viendo restos del cometa Halley. Ajá. ¿Verdad? O sea, porque las asociado Orionas, al cometa Halley. Exactamente. Esos son los restos que de Halley dejó a su paso por digamos, en su paso en la última órbita o en la anterior ¿verdad? Porque vamos a pasar por el punto por donde el cometa Halley pasó en algún momento, ¿verdad? Dependiendo de lo activo que haya estado el cometa en ese momento y la cantidad de material que haya desprendido es directamente proporcional a la cantidad de meteoros que vamos a ver por hora, ¿verdad, Antonio? ¿Cuándo van a venir las del Magno? ¿Las del cometa Magno que pasó? Sí, y ya en algún momento van a... Esas ya deben de estar calculadas, ya, sí, ¿no? Sí, o sea, si es que la Tierra cruza por donde pasó, ¿no? Porque claro. Puede que no. Además, ¿no? Inclusive cuando se lleva por delante esas nubes, a veces las lleva por un costado, por más arriba, más abajo, no son siempre iguales. Claro, claro, exacto. Porque esa nube, si bien está estática ahí, no siempre la Tierra pasa ni al mismo horario, ni, claro, ni, claro, claro, claro, claro. Ni tiene la misma intensidad. Ahí está, puede no pasar por donde está la mayor concentración de ese polvo ahí. De explotación, ¿verdad? Pero me refería al Magno, porque al P1, ese C1. El Magno dejó claro, polvo y granulación en el espacio muy intensa. Recuerda que cuando se iba moviendo iba formando varias colas. O sea, se formaban varias colas de polvo. Sí, sí, es cierto. Y todo eso en algún momento lo vamos a atropellar. Exactamente. Mirá, dice el canario... Robert, el canario, pregunta, ¿la gran explosión de Tunguska pudo haber sido entonces un bólido? Muy didáctico el programa. Bueno, muy bien. Saludos, Robert. Espero que andes bien, ¿eh? Bueno, el conocimiento generalizado, o sea, casi la conclusión oficial, diríamos, sí. Siempre puede haber corrección, es que fue un cometa. Ajá. Y un cometa que estalló en el espacio, en el aire. Claro. y que su onda expansiva provocó, digamos, que miles de árboles en la tundra rusa, digamos, se desparramaron para todos lados, ¿no? Cayeron como fósforos por el viento. Claro, ¿no? El problema fue que cayó en un lugar que no se llegaba con nada, ¿no? Porque se llegó al lugar mucho tiempo después, ¿no? Allá sí, zonas donde hay que entrar con una brújula, como andar en el mar. Exacto. Porque sin la brújula te metes adentro de miles y miles de cuadras de bosque y después no sabes cómo salir. Claro, porque ni el sol se ve. Exactamente. Además que fue hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces 1908, ¿no? Claro, si no me acuerdo la fecha. Claro, o sea, ahora capaz que agarran un helicóptero y están en 10 minutos ahí, ¿verdad? Sí, está. Y capaz que encuentran un rinconcito ahí donde aterrizar. Pero en aquel entonces estaba difícil la cosa, ¿sí? Pero bueno, justamente, como comentábamos, un objeto que entra a la atmósfera y llega a la Tierra, se desplaza quizás a miles de kilómetros por hora, ¿verdad? Mm. A miles de kilómetros por hora. Estábamos hablando, me estaba hablando de entre 11 y no sé cuántos kilómetros por segundo, Antonio, hace un rato. Sí, sí, sí. Entonces, imagínate, Robert, son miles de kilómetros por hora. Y bueno, justamente, lo que se buscó por mucho tiempo en Tunguska fue lo que se buscó en el Meteor Crater, en Arizona, que ahí estaba más fácil, porque ahí sí fue un impacto en la Tierra. Y quedó marcado la cicatriz. Quedó no solo marcada. De cientos y cientos de metros el agujerito. Exacto, sino que además se escarbó y se encontró material del asteroide que se pudo analizar y vieron que era material de asteroide. Acá no porque se volatilizó, ¿verdad? En la entrada los árboles caídos y todo fue producto de la onda expansiva de la explosión, ¿verdad? que no es lo mismo que haya impactado, no llegó a tocar el suelo. Entonces, bueno, yo sé que estudiaron las capas de tierra, se analizó la materia, se analizaron los árboles, se analizó un montón de cosas para llegar a la conclusión de que sí, que fue un cometa que explotó, ¿verdad? Don Robert. Bueno, muy bien. ¿Con qué seguimos, Antonio? A ver, voy a revisar. Bueno, un poquito esto que yo decía de Pavel Valderas Espinosa, que ha producido un material, digamos, de guía para todos aquellos que quieran ingresar en esta disciplina, digamos, del estudio de la lluvia meteórica, ¿no? Bien. Y él dice así, que una buena observación de meteoros requiere una cuidadosa preparación, o sea, que no es simplemente levantar la vista y mirar. El observador debe conocer... Así se empieza también, ¿no? Mirando. Claro. El observador debe conocer muy bien las constelaciones de la parte del cielo que vigilará. Habilidad que puede adquirir con ayuda de un atlas astronómico. No quiere decir que tiene que saber todo, ¿no? El atlas lo ayuda, lo orienta. También requerirá de algunos materiales, pero la gran ventaja de esta área de la astronomía es que no se necesitan instrumentos sofisticados y caros, aunque sí es esencial disponer de un buen cielo. Cuando nosotros decíamos ir a zonas oscuras, alejarse de la ciudad, ¿no? Pero no se precisa telescopio, no se precisa prismático. Se precisan dos instrumentos, un derecho y uno izquierdo. Un maravilloso instrumento que son los ojos del ser humano. Exactamente. ¿No? Que es un telescopio que entonces nosotros cuando apuntamos, cuando hacemos foco con un telescopio, tenemos que mover una ruedita para que el ocular entre o salga, etcétera, hasta que hacemos foco y vemos bien la imagen. Todo eso lleva un tiempo. Sin embargo, los ojos, instantáneamente yo estoy mirando a 15 centímetros de distancia y miro a 500 y instantáneamente, simultáneamente, los ojos se adaptan a la distancia que están mirando. Y hace poco solito. Y bueno, sea, lo único que nos falta son aumentos. Mm-hmm. O sea, no tenemos el aumento que tienen los telescopios, claro, que tienen los prismáticos, etcétera. Pero la vista es una obra maravillosa, ¿no? Bueno, entonces, ahora, material indispensable, digamos, para quien quiera intervenir en todo esto. Dice, antes de salir a un lugar alejado de grandes ciudades, es importante revisar si uno tiene todo lo necesario para llevar a cabo una buena observación. Esto incluye mínimamente. Entonces, ya va orientando para aquellos que quieran meterse en este tema. Un tablero para apoyar la hoja donde se trazarán los meteoros. Un buen lapicero, yo diría un lápiz. Porque las viromes, de pronto, llevamos las viromes, de pronto nos quedamos sin tinta, ñácate, no podemos apuntar. Un lápiz siempre lo vamos a tener. Un lápiz, un sacapuntas. Claro, un sacapuntas. O una navajita, una chile, etc. Formularios y mapas estelares adecuados, o sea, no cualquiera, sino, digamos, en este caso que hablamos dentro de breves días, una carta estelar donde nos tenga la constelación de Perseo y de sus aledaños, ¿no? de las constelaciones adyacentes. Porque además nosotros hablábamos de un radiante, pero no solo de radiante parten los trazos luminosos. De pronto vienen de otras zonas y esos se llaman meteoros esporádicos. Tienen el nombre esporádico. No pertenecen, por ejemplo, a Perseo. Salen de otro lado. Claro. Exacto. Bueno, además. Sí, puede venir uno escapado de otro lado. Claro, ¿verdad? Puede estar también. Obviamente. Quedado en el espacio y de pronto va. Sí, de otra cosa. Después, otra cosa que tenemos que no olvidar: una pequeña linterna de luz roja con pilas nuevas. Y llevar pilas de repuesto para que no nos pueda fallar. Y la linterna de luz roja simplemente para no encandilarnos, ¿no? Se puede usar una linterna normal y cubrir el vidrio con papel celofán para proyectar luz roja, o sea, cosas bien prácticas. Eso es lo más práctico. Y un reloj con la hora exacta, ¿no? Cuando hablamos de hora exacta hablamos de la hora tiempo universal, porque después si vamos a emitir un reporte que se va a leer en Francia, se va a leer, yo que sé, en Estados Unidos, se va a leer en Japón, todos nosotros en el planeta Tierra tenemos una hora común, que le llamamos hora Greenwich, hora tiempo universal. Y todos sabemos cuál es la resta o la suma de horas que tenemos que saber para cuál es la hora local. GMT, UTC, TU, se dice. Digo, por ejemplo, nosotros en Uruguay, por ejemplo, en este momento, señores, fíjense, son las 11 menos 20, tenemos que sumarle 3 horas. Ahí está, son 22:40. 22:40, entonces 23:40, 23, 24, 40, 1:40. 1:40, o sea, 1:40 del 10. Del 10 de agosto. O sea, cuando pasamos de las 12 o de las 24, ya cambiamos de día. Exactamente. O sea, ya no es el día 9. O sea, como estamos hoy, si vamos a reportar, reportamos con fecha 10. Ahora, en este momento, si fuéramos a reportar. Ahí está. Esa es la diferencia. No hagas lo que hice yo. ¿Qué hiciste? Fíjate en las fotos que yo mandé de sol hace unos días. Sí. La de hoy y la de ayer no, pero las de anteayer y todas esas anteriores, yo le estaba restando. Ah, en vez de sumar, restaba. Entonces me dice, un amigo me contestó: "Che, Enrique, la verdad me encantan tus fotos, pero lo que más me intriga es cómo le sacaste foto al sol antes que salí". Antes que salí. Claro, porque yo reporto, yo que sé, un día que reporté temprano, a las 9:30 de la mañana, claro, puse 6:30 de la mañana, y dice. 6:30 UTC puse, dice, pa, pero ¿cómo hiciste para sacarle si ahí el sol sale a las 7:30 UTC? ¿Cómo le sacaste a las 6:30 UTC? A mí me pasó algo parecido. Todos los meses yo hago reporte a Intersol, sí. O sea, de las observaciones de manchas solares, o sea, de la actividad heliofísica en la superficie solar, ¿no? Entonces, una vuelta me equivoqué. Yo qué sé, puse, creo que me equivoqué, o sea, digamos. Si yo estoy haciendo reporte de lo que estoy viendo ahora, pongo el mes de agosto del año 2010. Pónganle que yo haga el reporte y pongo octubre. Entonces los alemanes allá se reían, me hicieron muy raro, porque los alemanes tienen menos jugo que un ladrillo. Pero me hicieron un chiste. ¿Cómo había hecho para ver el sol en octubre? Estaba viendo el futuro. Estaba viendo el futuro. Digo, aparte de alguna bronquite que tiene mi estimado amigo de Intersol. Porque tú sabes que hace 12 años que yo figuro en las planillas de reporte. Sí, bronquitis de bronca, no bronquitis, sí, bronquitis de pecho, no. No, de pecho no, de bronca. Porque mi nombre es Antonio Bacci. Mi nombre empieza con A y sigue el apellido con B. Por esa casualidad yo siempre en la lista estoy primero. Sos el uno. Soy el uno. El uno, pero el uno por todos. Una casualidad que cuando yo era chiquito me pusieron Antonio. Y como el apellido de papá era Bacci, me pusieron Bacci. Pero el Bacci les debe dar, bueno, les debe pegar no sé en qué parte del alma a los alemanes. Porque si yo en vez de Bacci faltara la I, en vez de italiano sería alemán. B-A-C-H se pronuncia Bach, como esa musiquita que tú me pones ahora, a veces. A veces. De Juan Sebastián, y que decimos el tatarabuelo. Digo, digamos, la broma del tatarabuelo de Juan Sebastián es por eso, porque yo el apellido Bacci, si le saco la I, en definitiva, se transforma en un apellido alemán. Y, vos decís y que se pronuncia Bach. Vos decís que te tienen bronca porque sos el primero. Digo yo, supongo yo, capaz que ni Boliza dan los tipos. Ahora vas a ver que te digo, pero 12 años que estoy ahí. Te anotan con el segundo apellido y te mandan para allá abajo la lista. 12 años que estoy ahí en primer lugar, ¿viste? El que me sigue tú. 12 años que reportás. Sí. Siempre a Intersol. Sí. Disparate, digo, todas las veces que se pueda reportar, sí, claro, está anulado. Cuando no digo, está anulado. El que me sigue se llama Bachmann. Bachmann. Ah, mira. Bach, o sea, se pronuncia en alemán Bach. Pero él es alemán. Bach, sí. Es alemán, está. Entonces, pero ellos se perdieron de que un alemán esté en primer lugar. En el lugar simplemente porque un es un italianito, o nieto de italianito, criado y desarrollado acá en Uruguay y que reporta para Intersol en Alemania, en la ciudad de Paderborn. Muy bien, espectacular. Hace 12 años que le mandan los reportes. Sí, impecable, ¿eh? Es lo que hemos hecho disciplinadamente, digamos. Nos sentimos muy contentos de realizar ese aporte, ¿no? Permanentemente, digo. Bueno, muy bien. Estás debiendo, ya te denuncio acá, al aire, que estás debiendo el cursillo. El cursillo en la asociación. Debiendo no, ya hicimos uno hace un tiempo. Ahora sí, se está pidiendo hacer otro. Hace bastante. Y lo vamos a hacer, fundamentalmente, claro, para ver si podemos incorporar a algunos compañeros. Digo, pues una de las cosas que yo más me ha entusiasmado y que más quisiera es trabajar con equipos. O sí, sea que yo hago un reporte, pero que, bueno, hay compañeros que están acompañando. Uno de ellos, que me viene acompañando desde hace muchos meses, es el amigo Rosati, allá en Santiago Vázquez. Sí, no se ha conectado, Rosati. Le mandamos saludos. Si ya se va a conectar. Debe estar escuchando, si no andará de pronto. De pronto andará con Ana de la mano, mirando la luna, las estrellas. Con Ana, claro. Puede ser que ande con Ana en esa actividad, sí, ¿viste? Sí, entonces sí, por sí, eso... Sí. No nos da bolilla, no. Capaz no, que se la llevó a ver la conjunción al río. Ana es la compañera, aclaramos que Ana es la compañera. La compañera esposa, seguro, sí. Y bueno, capaz que se la llevó al río. Bueno. Y bueno, última recomendación para los materiales indispensables para hacer las observaciones esta de la lluvia meteórica. Y que es para cuidar la salud. Que hay que pensar en ropa de abrigo. Frazada, bolsa de dormir para lugares fríos. En lugares tropicales puede ser valioso un mosquitero, porque bien, ahí vienen los kamikazes, los mosquitos de agua que te pican hasta por encima de la ropa. O sea, porque nosotros no vamos a estar en movimiento, vamos a estar quietos con la mirada fija hacia el punto que estaría el radiante. Entonces, digo, no quiere decir que vamos a estar 4 horas con la vista fija. De pronto hay que tomarse un cierto descanso. Si vamos acompañados con equipos de compañeros, etcétera, ellos nos sustituyen. Tanto así que después en las planillas, hay una planilla especial para llenar los datos. Uno pone de qué hora empezó a observar hasta qué hora dejó de observar. Digo, tiene que haber un descanso, ¿no? Ahora, solo a través de la práctica y perseverancia se puede llegar a ser un observador experimentado, capaz de generar datos de valor científico. Es necesario conocer las principales estrellas y constelaciones del cielo, de la zona que vamos a observar, y memorizar las magnitudes de aquellas estrellas de referencia. La ayuda de un observador experimentado puede ser muy útil. O sea, porque además los brillos de esos trazos se comparan con la magnitud de las estrellas. Se dice, bueno, el trazo tuvo magnitud 5. Bueno, el 5 es una magnitud comparativo con una estrella. Entonces nosotros le dimos determinado brillo y lo comparamos con las estrellas de fondo, ¿no? Quiere decir que hay que conocer las estrellas, si no todo el cielo, por lo menos la zona. Si estamos hablando ahora de Perseo, bueno, tenemos que conocer perfectamente Perseo, su estrella alfa, beta, etcétera, etcétera. Debemos conocer perfectamente eso para cuando el trazo pase por allí, podamos compararlo y registrarlo en una planilla. Ahora, los datos para registrar, una vez familiarizado con la región del cielo a vigilar, se anota la hora de inicio de la observación, por cierto, ¿no? Y no se debe fijar la mirada en un solo punto, sino escudriñar toda el área bajo observación, que por lo general cubre varias constelaciones. O sea, yo decía, no quedar durito mirando exactamente para Perseo, hay que mirar un poquito a la izquierda, un poquito arriba, un poquito a la derecha, un poquito abajo, aunque Perseo abajo es lo que vamos a tener, el horizonte, prácticamente está pegado al horizonte, ¿no? Horizonte que tiene que estar totalmente limpio de edificios, de forestación, etcétera, para poder ver la mayor cantidad posible de cielo, ¿no? Ahora, los factores que afectan sensiblemente la observación de meteoros son la nubosidad y la magnitud límite estelar. Ahora después vamos a explicar qué es esto, magnitud límite estelar, que es fundamental anotar su variación a lo largo del periodo de observación. O sea, porque las estrellas, digamos, según la atmósfera y la turbulencia, etcétera, que pueda haber, una estrella que tiene magnitud tanto, si se empieza a enturbiar el cielo, baja de magnitud. O si está medio enturbiado y la turbulencia desaparece, la estrella parece que brilla más, entonces aumenta su magnitud. Ahora, la nubosidad es estimada en porcentaje de cielo cubierto de nube en el campo de vista, en octavos. Esto también yo lo hacíamos mucho, y por ejemplo, un responsable, digamos, del área heliofísica en la Liga, que es nuestro amigo cubano, Ángel Alberto González Coroa, él en su reporte no de Intersol, sino, bueno, Intersol también lo hace, pero en el reporte que hace para la estimación de los números de Wolf, es otra forma de hacer la vigilancia y la estimación de la actividad solar, él pone los octavos, o sea, de nubosidad, que eso da una idea de la limpieza del cielo. Del ¿no? cielo, exactamente. Entonces, sí, es un complemento más. Claro, seguro. Ahora, la magnitud límite estelar se refiere a la magnitud de la estrella más débil que se puede ver en el área de observación. Bien, o sea, ese es el Male, el famoso Male es eso, la estrella más débil que podemos ver a simple vista. Si se observa un meteoro, se anota la hora exacta de su aparición, se compara su magnitud con la estrella de referencia y se localiza la huella del meteoro entre las estrellas tomando como referencia las constelaciones. Se procede lo más rápido posible al trazado con una flecha en la carta estelar, digamos, impresa. Ahora, esto cuando hay tiempo, porque a veces hay lluvia. Por ejemplo, hay lo que se llama la tasa horario cenital. De pronto, en una hora, nosotros vemos cuatro estrellas. Cuatro trazos luminosos. Entonces, esa estela, cuatro en una hora, podemos perfectamente trazarlos, nos da el tiempo, ver de por dónde pasó, por dónde salió, dónde apareció, dónde desapareció. Pero no es lo mismo, por ejemplo, con la tasa horaria, son 60, 70 por hora, porque es casi una por minuto, ni bien estamos terminando un trazo, nos apareció el otro, o nos aparecen dos o tres trazos de golpe, entonces no nos da el tiempo, ¿no? Sí. Al final del periodo de observación, al finalizar el periodo de observación, se anota nuevamente la hora. En la observación de meteoros siempre se usa tiempo universal, como decimos anteriormente, ¿no? Entonces, estas son recomendaciones primarias que nosotros estamos dando, para aquellos que quieran incursionar en esta disciplina. Por cierto, les decimos que no sé cuándo, pero en algún momento habrá algún cursillo que se va a desarrollar, por parte de alguno de los especialista en el tema, en la asociación de aficionados, para aquellos que tengan interés. Sí, yo, sabes que, por ejemplo, yo nunca participé de una lluvia meteórica, no. O sea, en grupo, quiero decir. Una vuelta, creo que fue el año pasado, en esta fecha más o menos, estuve esperando las acuarias, son las que vienen ahora. Estuve ahí en el observatorio un rato, a eso de las 3 de la mañana, era el pico, y estuve solo, pero fue más bien para ver cómo se veía, pero fue acá, no era lo más recomendable, porque además me acuerdo que era bajo en el horizonte, andábamos en el orden de los 30 grados y hacia el noreste, viste que hacia el noreste tengo tu casa, tengo la ruta, los accesos a la ruta. Ajá. Y tengo muy rosado el cielo hacia ese lado por las luces de los accesos a la ruta, ¿verdad? Entonces me gustaría participar de una salida, pero más hacia lo de Rosati, más hacia afuera. Ajá. Que tenemos mejor cielo, ¿verdad? Sí. Y tengo compañía, porque son primero que me tienen que indicar, me tienen que tengo que aprender, porque yo nunca lo hice. Y además porque, este tipo de jornadas siempre es mejor cuando van de a dos, ¿verdad? Porque vos de repente estás dibujando. Dos, tres, cuatro, cinco. Sí, o más personas, exacto. Porque vos de repente estás, como vos decís, bajás la vista para anotar un trazo y de repente te perdiste uno. Sí. ¿Viste? Entonces mejor que vayan tres, cuatro. Tú sabes que generalmente nosotros no hemos hecho, no tenemos en esta disciplina un equipo o alguien organizado, que esté produciendo información. Lo que hemos hecho es contabilización, se contabilizan los trazos, entonces eso nos va a dar después, en una hora, lo que llamamos la tasa horaria cenital. En una hora vimos 8 trazos, entonces la tasa horario cenital son 8 estelas. Eso es lo que se ha hecho. Bien. Pero hay un trabajo mucho más meticuloso que se puede hacer, detectar color, etcétera, duración, hay muchas cosas que se puede hacer. Bien. Y cuanto más datos haya, más alimenta, el análisis científico del problema. Claro, ¿no? Sí. Y por cierto, reportando a los organismos centralizadores de toda esta información, ¿no? Claro. Y repito, no se usan artefactos, lo único son los dos ojitos y todas estas recomendaciones que estamos dando a aquellos que nos están escuchando, ¿no? No me vas a decir que vas a alargar todo y no me vas a dar una tabla, no me vas a decir cuáles son las que vienen y en qué fecha, no me vas a decir qué tengo para mirar ahora, hoy, esta noche, ¿hay lluvia meteórica? y posiblemente haya algo de las perseguidas. Las perseguidas no son exactas, el 12 y el 13 y se terminó, son esos dos días, no. Claro. En este momento puede haber alguna perseguida. Bueno, pero ¿ya leíste tabla? ¿Trajiste algo? ¿Trajiste una tabla? Sí, hay tablas, digo. Ahora, bueno, ¿vos te parece que nosotros le vamos a llenar la cabeza? No. Yo te estoy diciendo, decime para mí, yo tengo, para el oyente. Tengo planillas acá de reporte. Yo no voy a reportar. Yo quiero saber y que nos cuentes que las perseguidas, ¿cuándo? De aquí al lunes que viene que volvemos, ¿está? De aquí al próximo programa, ¿qué hay para ver? A ver, ¿qué estás buscando ahí? Bueno, inmediatamente las perseguidas. Pero bien, tú debes tener ahí una lista. Sí, yo las tengo. Yo, como vos trajiste el tema, pensé que la traía. No trajiste la tabla. Ahí, digo, la estamos bien. Viendo los dos, digo. Pero vos estás más cerca para verla. Yo mis ojitos, viste, a esta distancia, no. Déjame ver en qué fecha andamos. Acá, perseguidas. Periodo activo, está, porque dice julio, agosto. Hay una fecha máxima que se calcula de máxima actividad, que no tiene por ser exactamente esa fecha, pero en torno a esa fecha. Bien, pero hay un periodo activo de las perseidas. No, falta todavía no empezó. El periodo activo de las perseidas fuerte es del 17 al 24 de agosto. Dijiste bien, ¿no? El periodo fuerte. Periodo activo, mirá, pará, pero esta tabla está medio complicada. Mejor busca la tuya, anda buscando la tuya, a ver. Máxima actividad. No traje la tabla. No la traje. Acá te dice, mirá, máxima actividad, agosto 12. Bárbaro, ya estamos. Ese es el pico de actividad. Bien. Supuestamente se va a dar el 12 y el 13, por eso lo veníamos anunciando anteriormente. Muy bien, bárbaro, entonces. Cuando hablamos de la jornada del 13 en el planetario, decimos que entre el 12 y el 13 también, además de, digamos, de la conjunción planetaria, del bailoteo de planetas ante nuestra vista, se daban también las perseguidas, la lluvia meteórica. Muy bien, máximo. Así que entonces tenemos que el 12 es jueves, ¿verdad? Bueno, así que se pronostica un máximo para el 12, el 12 de actividad máxima, ¿verdad? Que no quiere decir que el 11 no se vea ninguno y el 13 no se vea ninguno, sino claro, que se estima que el máximo anda por el 12 de agosto. Después para capa Cygnidas, pero esta no la tenemos por acá, me parece la constelación esta, me parece que no la vemos para el 17 de agosto, pero no la tengo. Ya, hay constelaciones que son del hemisferio norte. Del hemisferio norte nosotros no las vemos. Exactamente. Pero bueno, está para el 12, entonces lo que vamos a hacer es bichar bien, a ver. Estas son del Swift Tuttle del cometa. Todas estas lluvias meteóricas son originadas por los restos de determinado cometa que pasó por nuestro sistema. El culpable de ese polvillo que queda latente en el espacio y que la Tierra después lo atraviesa formando la estela, el culpable es un cometa. Y a veces, repetimos, son restos de la Luna, restos de Marte, claro, pero como restos de Marte. Lo que pasa es que los meteoritos no solo pegan sobre la Tierra, sino que pegan a Marte y le pegan a la Luna. Y ese polvo o ese material que levanta, digamos, de pronto es trasladado o queda suspendido en el espacio y después la Tierra atraviesa por esa zona, produciendo los meteoros, los meteoroides, toda esa historia, ¿no? Bien, muy bien. Acá a ver, 12 del 8, Perseidas en la constelación del Perseo. Y Perseo que está levantando, Perseo está levantando tarde, ¿no? Y sí, hay que hablar de las 4 de la mañana. Estamos de las 4 de la mañana en adelante. Que la constelación va a estar saliendo del horizonte. Ahí está. Entonces, cuando son horas así tan altas, me parece que lo mejor es acostarse temprano. Y levantarse a las 3 de la mañana, preparar el mate, el cafecito, etcétera, bien abrigado, decimos en las recomendaciones hace un momento. Sí, creo que es lo mejor, porque para esas horas así tan elevadas, así de las 3 y media, 4 de la mañana, me parece que es bravo, porque además uno después, justamente, si uno se queda despierto, después le cuesta más quedarse despierto, ¿verdad? Claro. Cuando uno tiene que prestar atención o contar, o por lo menos quiere estar más despabilado, es bravo. Así que bueno, para Andrea y Adrián de Ronda de Noche, ¿vieron? A eso de las 4, terminen el programa a las 4 y salen, en vez de quedarse hasta las 6, porque si están encerrados acá no lo van a ver. ¿Sabes? Sobre esto tendríamos que hacer un reportaje a Rosati, Porque yo siempre recuerdo la anécdota. Yo me fui a dormir, ¿no? Así lo confieso honestamente. Pero él estuvo... Un tipo jodido para la noche, ¿eh? Sí, para la astronomía. Sí, los años te hacen jodido. Ah, pero ahora, ahora de viejo, ¿eh? Sí, sí, bueno, sí. Pero cuando eras más pibe, con ¿no? Con Rosetti, y por eso la lluvia meteorológica que he visto, la he visto hace años atrás, ¿no? Ah, Por ejemplo, él estuvo. Por eso solo. Ahora, estos últimos años, hace solo sol. Habría que preguntarle por qué él estuvo en unas Leónidas, que quedó asombrado porque dice que estaba enloquecido, no podía comprender cómo él solo estaba disfrutando de eso, que no habían compañeros al lado de él. Ah, mira. Esta es una tarea que hay que hacerla en equipo. Es una tarea que hay que hacerla entre varios. Primero para aquello del bizcocho, aquello del mate, aquello de la anécdota, claro, y aquello de la madrugada, claro, ir llevándola, sí, digamos, sin dormirse, ¿no? Digo, pero él estuvo en un campo, digamos, una oscuridad tremenda, no me acuerdo en qué zona es, por eso yo iba a hacer un reportaje a él para ojo que ojo con Carlito, mirá que es muy buen pescador. ¿Sí? Sí. Cosa que él nos relate a ver cómo fue esa experiencia. No, por eso, pero ojo con lo que te cuenta Carlito, porque él es muy buen pescador, de repente te está diciendo, el ojo era así, ¿viste? Y no, mirá que él pesca mucho, ¿eh? No, pero después los reportes que vinieron de esas eran salados también. Sí, eran de una gran intensidad. Entonces, bueno, claro. Yo creo que en la próxima vamos a ver si lo enchufamos a Carlos Rosati para que nos cuente la anécdota, sí, de esa noche, claro, que asistió, digamos, en tremendo entusiasmo. Ah, pero lo llamamos por teléfono y lo sacamos al aire. Sí, sí, pues ya si nos está escuchando, ya le avisamos que se apronte para la próxima. Está bárbaro. Que lo vamos a sacar al aire. Para que nos relate la experiencia de él, de esa observación que estuvo haciendo. Pero a mí que me gusta la tragedia, ¿me vas a dejar arrancar con los neos el lunes que viene? Sí, bueno, está, sí, sí, sí. No hay problema. ¿Por qué no lo voy a dejar? Bueno, no sé, porque hoy no me deja. Te arranca con las piedras grandes y después yo sigo con la suavecita. Bueno, vete, Andrea, el lunes que viene vamos a hablar de los neos. Hoy no me dejaron. Bueno, muy bien, el saludo para Cristian, allí que estaba también en él, pero él está a través del Facebook, porque no tenemos Facebook. Abro mi Facebook acá, ¿por no tenés Facebook? No, yo no me intervengo en eso. Primero que no sé cómo manejar esa cosa. Además, mi nieto sí, viste, el otro día. Mi nieta Victoria, allá de Islas Canarias. Ah, te puso del Skype. Metió una fotografía y nos metió a mí, unos cuantos más familiares que habíamos ahí, nos metió en el Facebook. Te metió tata. Sí, pero sí. Digo, ahora te puso cámara web y todo. Ahora claro, estás conectado. Sí, sí, sí, sí. Estás conectado con el Skype. Skype, sí. Qué nivel, A veces no. Yo te he visto en el Skype. Sí. Bueno, muy bien. Así que bueno, ya son las 23 por allí. Le contamos entonces a los amigos, para déjame ver porque lo tenía por acá. Bueno, justamente como estamos, que se viene, Antonio, se viene la alineación planetaria. Ajá, ajá. ¿Está? ¿Y cuándo es la alineación planetaria? El viernes 13, loco. Viernes 13. El viernes 13. Ni te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Ojalá esté despejado. Desde las 5:30 de la tarde yo voy a estar ahí. Tú bien, también vas a ir. Vamos a ir al planetario, vamos a estar. No, yo te paso a buscar y vamos, seguimos, bueno, vamos los dos temprano. Bárbaro, y vamos a estar desde las 5:30 para público allí, vamos a andar por el planetario, preparando ahí, tomando unos mates y eso, y preparando café también para la noche. Claro. Para observar así con los telescopios de. El telescopio grande, el de 3 metros de largo. Además, los docentes de la asociación. Los docentes planetarios van a dar una conferencia. Sí, van a dar charlas. Van a dar charlas. Explicando de qué se trata todo esto. Sí. Y nosotros, bueno, después se lo vamos a mostrar por los telescopios, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Entonces, bueno, se viene la alineación planetaria. El día viernes 13. Vamos a hablar de los NEO. Vamos a dejar corriendo el capítulo 12 de la temporada 1 del universo. Bueno, muy bueno. Muy peligros bueno. Del universo. Venimos catastróficos. ¿Sabes por qué, Antonio? Porque se viene el del 2012. Ajá. El fin del mundo. Bueno, exacto. Sí. Entonces, viste, imagínate, si la próxima alineación planetaria, conjunción planetaria, es un viernes 13, loco, acá hay algo raro. ¿Vos qué decís? Eso de fin del mundo tiene algo que ver cuando la gran manifestación para nuestra muchacho de la celeste, que por agraciada, que no me vengas con lo del ovni de vuelta. Bueno, pues si lo publicaron. digamos. Lo sacaron en la televisión, los radios la comentaron. Sí, sí. Y al último, el tipo que sacó la fotografía no nunca apareció. No apareció. Nunca apareció. Tiró, es un misterio. Tiró la foto ahí arriba y se fue corriendo. Siempre esto, los platos voladores. ¿Sabes los únicos platos voladores que no hay misterio? Sí, lo que cuando, te da con tu mujer. Cuando tu mujer se enoja y te los tira por la cabeza. Ahí se sabe perfectamente de dónde viene, el tamaño, forma, todo. Todo, no, si eran de Olmos o no eran de Olmos. Bueno, muy bien. Bueno, gente, nos estamos quedando por acá. Como les decía, ya que venimos de catástrofe, está bueno, está lindo ponerse catástrofe. Pero no, quédense tranquilos que no va a pasar nada, por lo menos hasta el 2002. Como decíamos, tenemos peligros del universo ahí. A ver si dice algo. Para un cachitito, a ver, Antonio. El universo es vasto, maravilloso, electrizante. Por lo menos para ver qué dice. Pero para los viajeros espaciales que busquen emociones, podría ser un boleto solo de ida. Es un lugar del que no puedes regresar, o al menos, no en la forma en la que entraste. Vaya a donde nadie se ha atrevido a aventurarse. Tome un tour virtual por los lugares más mortales de nuestra galaxia y más allá. Muy bien, es lo que está viniendo ahora en un ratito ya, que son los peligros del universo, así, ¿eh? Además, así se enteran de que por ahí afuera no es tan vacío, no está tan vacía la cosa, ¿no? No está tan vacío como se dice, ¿sí? Y bueno, y a lo que se enfrentan los muchachos, justamente, que comentabas tú hace un rato, de la estación espacial acá nomás, ¿eh? O sea, saliendo acá nomás, no estamos hablando de ir a la Luna. 600 kilómetros. Bueno, por ejemplo, la Luna es uno de los riesgos más mayores de poner una base en la Luna, como se piensa, son las piedritas que te caen de arriba. Claro, no tener atmósfera. Ahí no hay una atmósfera que pare. Y vienen con toda la velocidad. Con toda la velocidad vienen. ¿Sabes lo que? No necesitas ser grande y romper y hacerte explotar. Una piedra que penetre y te traspase un algo presurizado o algo, te pela. ¿Viste? Así que bueno. Bueno, muy bien, gente. El gusto de que nos hayan acompañado por allí. El saludo para todos los amigos que estaban tanto a la escucha como conectados a través del MSN, ahí en loslocosdelcielo@hotmail.com. Vamos a convencer a Antonio de que haga un Facebook ahí para el programa. Bueno, nos estamos escuchando el día jueves en la repetición allí, después de Jorgito y la pirámide, a las 13 horas. Y bueno, lo dejamos aparte primero con nuestros compromisos de la programación de la Crazy, y luego dejamos corriendo el capítulo 12 de la temporada número 1 del universo, Peligros del Universo, que lo van a escuchar nuevamente el día miércoles allí a las 10:30 de la noche, siempre y cuando Miguelito no se vaya tarde y lo deje corriendo, ¿viste? Porque si se va tarde no corre. Claro. Y bueno, de mi parte nada más, Antonio, gracias por acompañarme como siempre. Un gusto. Una edición más y bueno, nos vemos mañana. No vas por la asociación, yo sí. Sí, pero el viernes estamos ahí. Pero el viernes estamos ahí al firme. Como un solo hombre, aunque seamos 100. ¿Habremos 100? Puede haber 100. Sí, claro. La gente estará interesada. No, por supuesto que sí. Aparte, Oscar Méndez, el director del Planetario, iba a sacar el comunicado de prensa. Ya salía hoy el comunicado de prensa. Así que bueno, vamos a andar por allí. Nosotros invitamos desde este lado. Chau, gente. Que pasen muy bien. Chau, Antonio. Suerte. Chau.